Hola a todos, ya estamos aquí con la promesa, ya estamos aquí dispuestos a recibir lo que haga falta, a que nos caiga lo que haga falta encima, pero las cosas como son, llevamos 3 años encima de esta película y no vamos a dejar de venir a hacer el programa, ¿verdad, Miguel? No vamos a No. dejar de venir primero a decir lo que nos salga a los cojones, como siempre. Sí. Y segundo, a cubicar, oye, que joder, que son 3 años encima de ella. Exactamente. Exactamente. Y oye, no vamos a ser los primeros, que estoy convencido ya. Bueno, ya lo sabemos con certeza, ¿verdad? Sí, Pero bueno, sí, sí. es indiferente. Lo que no vamos a hacer es, como pasó la otra vez, dejar pasar un mes y queríamos venir. Pues yo vengo recién salido del cine con un visionado. Miguel viene de haberla visto ayer, también con un solo visionado, ¿verdad? No. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, me ha dado tiempo a macerar la película, a darme cuenta de que quizás, mira, si hubiéramos grabado el programa ayer, mi planteamiento sería totalmente distinto. Yo creo que estas horas me han venido bien para fijar conceptos y yo creo que eso está bastante bien. Además, es una película que no va a dejar indiferente a nadie y además me ha servido para ejercer el troleo intensivo, tanto en el grupo del DeLorean como en el grupo del WhatsApp. O sea que me gusta, me pongo. Tenemos al grupo un poco bajo de moral, tal vez. Sí, puede ser. Puede ser, no sé, la gente van goteando opiniones positivas, pero sí, se ha parado mucho la cosa desde que empezó a salir pues esa web tan nociva, porque, y no es por esta película, lo digo en general, tan nociva como es Rotten Tomatoes, que es del grupo Warner, y dirá la gente, ¿cómo es posible que sea del grupo Warner? Y tal. Porque no tiene nada que ver. Es decir, el grupo Warner es el propietario de la página, pero ahí hay unos criterios que es tener un dominio propio, tener 500.000 visitas o no sé cuántas mil visitas, tal, no sé qué, y ya eres crítico de Rotten, por lo tanto, no hay un filtro, ¿vale? Es del grupo Warner, pero es una página, comillas, imparcial, pero es una cosa. Si vais ahí o vais a cualquier página de opiniones, en otras vota cualquiera. Entro yo y le pongo un 1 al Padrino para que, yo qué sé, Ah, exacto. para que la The Dark Knight sea la mejor película de IMDb, ¿no? Y dices, pues lo mismo. En general, me parece un bastante nocivo. Para la salud de sobre todo de este cine que al final es muy particular, es muy personal. Quiero decir, quien sabe ya, quien tiene un gusto ya, digamos, por el cine independiente o por lo que sea, generalmente ya sabe qué productos va a buscar, pero el blockbuster me dirá la gente, no, estás diciendo lo contrario, estás diciendo muy particular cuando en realidad es muy genérico. Sí, es muy genérico, pero también es muy particular. A cada uno le va a decir algo o va a ir a buscar unas cosas o va a ir con un. Es el tipo de cine con el que más, digamos, cosas preconcebidas se va a día de hoy, ¿eh? Hace 20 años la cosa era muy diferente. Y vas allí con las manos vacías y venga, echarme aquí lo que toque. Para Exactamente. los que estáis oyéndonos, como sabemos que mucha gente va a aprovechar este puente de Semana Santa para ver la película y no la tendrá vista todavía, vamos a hacer aquí una pequeña introducción, vamos a hacer un esfuerzo por no hacer ningún spoiler, pero va a ser una cosa cortita, eso sí. Lo que yo os aconsejo, descargaros el programa, escucháis si queréis esta parte antes de verla y luego ya nos metemos, como siempre, el formato del programa, full spoilers. No sabemos por dónde iremos, por Bueno, cómo. mira, yo lo que te digo, yo hace 2 horas no sabía lo que iba a decir. Y yo en este momento todavía estoy con las dudas. Yo Quiero ya tengo el decir. esquema en la cabeza estructurado, pero no sé cuándo voy a decir tal cosa en determinado Claro, momento. eso Ese es es el decir, problema. mi opinión la traigo, pero ya te digo, o sea, el tiempo de venir de aquí, no tengo tiempo ni de, digamos eso, de estructurarme la cabeza cómo pueden salir las cosas. Estaba recién cagado y comido y cagado, básicamente. Exactamente, exactamente, pero sí que puedo hacer, digamos, de la vivencia de estos días, como ya hemos hablado fuera de micro, si quieres empiezo yo. Pues eso, desde la vivencia de estos días sí que puedo sacar una trayectoria lo suficientemente interesante para hacer un speech de entrada, más que centrarme mucho en detalles de la película que corro el riesgo de meterme en spoilers. Y para mí, no me tengo que esconder de nadie, ¿eh? Es decir, para mí esta película llevaba una implicación personal. ¿Por qué? Porque sí, porque me da la gana lo primero, Exacto. porque bueno, porque llevo básicamente, no voy a decir 36 años, porque cuando tenía un año, evidentemente no anhelaba ver a Batman y Superman en una película de acción real, pero pues yo qué sé, 30 o 25 años, yo muchos años deseando, no soñando, pero deseando que en algún momento se pudiera dar esta circunstancia, una película. Con medios, una película, no una película de animación, no una película chusquera, no tal, que uniera a Batman y Superman y además que nos condujera hacia la Liga de la Justicia, igual que en su momento te podía decir lo mismo de Vengadores, otros, de los también, sí. Vengadores, de otros superhéroes, o sea, no, no hay, pero aquí había una implicación personal. ¿Eso quiere decir que porque haya una implicación personal voy a justificar, y ahí está, digamos, ahí está el viaje de estos días. He estado a punto de cometer un pecado capital, un error gravísimo de base, que es ir a ver la película precisamente por esa implicación personal y por ese precedente tan curioso, tan longevo en conversaciones de internet, de podcast, de tal, como es Man of Steel. He cometido, casi cometo, perdón, no lo he cometido, el error capital de ir a la película y empezar a verla pensando cómo se va a tomar esto la audiencia general, cómo se va a tomar esto la persona que no esté acostumbrada, digamos, al lenguaje de DC, cómo se van a tomar esto los fans de Superman, cómo se van a tomar esto los fans de Batman, cómo se va a tomar esto, cómo va a afectar esto al futuro del universo DC, porque al final, digamos, no es que compitamos, ¿vale? Pero convivimos con mucha gente que lo sabemos, que estaba con el cuchillo entre los Hay dientes. muchos submundos, tío. Hay muchos clanes dentro de. Ya no solamente la gente pro Marvel, ¿vale? Hay No, no, muchos no, es. clanes. Están, ya te digo, los Marvelitas talibanes, pero también están los fans recalcitrantes de Superman que se niegan a ver otro tipo de cosas. Y ahí sí que voy a estar, digamos, voy a apoyar a esos talifans de Superman porque. Lo puedo entrar sin entrar el spoiler. A mí es lo que menos me ha gustado de la película, Superman, el tratamiento. Pero está justificado también. Está justificado la película. O sea, no es un error. Es una cosa que a mí no comulgo todavía con el Superman que nos plantean en esta película. Por otro lado, lo que tú dices. O sea, es que esta película ha tenido que luchar contra viento y marea, contra una ola de haterismo nunca vista hasta entonces. Porque, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos ya sabíamos que era una mierda. Lo sabíamos. Desde luego, ya se gastaron las perras y el dinero en promocionar esa puta mierda y aún así, pues bueno, tuvo la taquilla que tuvo pero incluso así la pusieron demasiado a parir, demasiado. Pero es que esto ha llegado a un nivel que raya el totalitarismo. Digamos que ¿cómo te diré? Proporcionalmente, para mí es más grave que el caso de Cuatro Fantásticos. Proporcionalmente, porque es una película, quizá, no sé cuánto se gastaron finalmente en Cuatro Fantásticos, pero ¿qué puede ser? ¿El doble del presupuesto? Sí. Tal vez el doble, ¿no? Sí, Con bueno. una expectación. Pues ya ves. 10 o 100 o 1000 veces superior a la que tuviera en su momento Cuatro Fantásticos, y es una película que ha puesto nerviosa a mucha gente. A mí que no, que nadie me venda la moto de que si es que estamos muy tranquilos. No, o sea, si tú estás tranquilo con lo que te gusta, a mí me parece genial, ¿eh? A mí me gusta esto y yo estoy muy tranquilo, pues fantástico. No te interesa Batman Superman, no vayas a verla. Pero esa necesidad de estar todo el día con el mazo en internet, insinuando, pues vaticinando. Y el hecho de saber que mucha gente que seres despreciables como Pedro Angosto están esperando, o sea, están desde el día uno trabajando, promoviendo y esperando la más mínima para autovalidarse, para Ya autovalidarse lo decía yo, ya lo sin decía yo. razón. Entonces dices, eso te pone en una circunstancia de casi querer ir a ver la película queriendo buscar el argumento para darle la vuelta, ¿no? Y al final, pues entre un poco eso, la bajada de, no de hype, ¿vale? Pero de ilusión por cómo le fuera a ir. Porque por un momento sí tienes la. Aunque éramos pesimistas con la Yo te crítica. noté a ti, yo te noté a ti con un estado jodido. O sea, Sí, porque pues yo no la, hasta que no la vea, no puedo saber si me va a gustar o no, ¿vale? Pero, digamos, llegué a entrar en un estado de optimismo moderado, de decir, bueno, digo, saldrá con un 60 y pico de la crítica o algo así, ¿no? Una cosa moderada y bueno, y si la gente le gusta, entre un 60 y pico y lo que salga del público, no van a hacerle daño a la película, pero cuando arranca con un 30, 31, 39, 40, la película en ningún momento pasa del 40, y ves cosas absolutamente injustificables, solo por lo que sabes de los trailers, dices, media estrella sobre 5, esto es malintencionado, o es que realmente el que ha montado los trailers ha cogido los únicos 14 minutos buenos de la película, porque es que si no, no lo entiendo. No lo entiendo. no, y hay que decir que la película, es que hay cosas que no han puesto los trailers, que es la polla. O sea, que es la polla. O sea, que hay grandes momentos en los trailers que se desvelan, que vamos en el cine. Pues sí, pero hay también de sorpresitas, hay muchas cositas por desvelar. Y joder, no es el caso, yo creo que no es el caso, como por ejemplo Man of Steel, ¿eh? Bueno, también es que yo para Man of Steel me autoinformé ahí de manera bastante forzada y vi todo lo que había y lo que dejaba de ver. Y yo aquí he ido más fresco. Aquí he ido más fresco, he ido bastante desinformado. Sobre todo, no he visto ni spots ni tonterías varias. Me he limitado a estar presente en el Facebook y a mirar alguna entrevista que hacían de vez en cuando, algún future, o como se diga, o footage o tal, pero poca cosa más. O sea, no me he puesto el smoking de cotilla, no. Y Así eso, que bueno, nada. finalmente, pues eso, he conseguido liberarme de todo eso, en ese vaivén, ¿no? En ese sube y baja de emociones, de decir, bueno, pues no va a ser que salga con un 65, una cosa moderada, y llega este tipo de gente, llegan este tipo de ratas, porque no tienen, para mí no tienen otro nombre, ¿no? Autovalidarse. Ya lo decía yo, ponía el tonto del culo de Pedro Angosto en su cuerpo. Pues muy bien, pues ya lo decías tú, confítatela, entonces, digamos, vuelves, entras, sí, entras en un estado un poco de bajón, sí, sin dejar tampoco de decir, bueno, sobre todo es la impotencia, es decir, yo no la he visto ahora mismo Claro. y no puedo realmente, o sea, no tengo material, porque puede ser que vaya y me lleve una gran decepción. Sé que no va a llegar a esos extremos, o confío muchísimo que no va a llegar a estos extremos, pero es una sensación de impotencia. Pero eso, el primer día lo pasé en ese estado de querer buscar un poco de vendetta, sí, lo reconozco, pero al final llega el día de hoy, después de pasar una noche agitada ayer, ¿sabes? Oye, Sí, pero vamos a nada. ver, yo es que llegué a temer, porque digo, no hago el Periscope y tú te abres las venas, No, ¿no? no me abro las venas, pero bueno, yo qué sé, no, no. Si al final. Si ayer llego a hacer el Periscope y digo que no me ha gustado nada, ¿qué? Pues no lo sé, no lo sé qué habría pasado. Yo creo que lo mismo, ¿eh? Yo creo que lo mismo, pues el proceso mental es muy parecido, porque al final fue un Periscope muy tibio. Sí, es muy tibio. Sí, Muy porque. tibio porque solo estábamos Claro, nosotros al final. claro, O sea que claro, tampoco claro. había nadie ahí. Gente que nos escuchéis, poneros el Periscope, hombre, que estamos allí los cuatro gatos, que para eso hacemos en Skype y nos escuchamos las voces. También es verdad que era altas horas de la noche y la gente pues está a otros menesteres. Pues eso, que al final he salido de ese estado mental. He llegado esta mañana y he dicho, ¿sabes qué? Que es Que popular a todo el no me mundo. importa, exactamente, no me Que no me importa. importa nada. No me importa lo que diga la crítica, no me importa qué va a opinar la audiencia general, no me importa qué opinen los fans de Superman, no me importa qué opinen los fans de Batman, no me importa qué opinen los fans de Deadpool, no me importa, no me importa. ¿Qué quiere decir esto ¿Y los fans de Bryan Singer? que tampoco? No me importa. Voy a ver la película, voy a ver la película tranquilo, relajado. No es que me haya vuelto a infundir, a imbuir de hype, ¿vale? Pero sí que he llegado a un estado de serenidad, ¿no? Vamos a ver lo que nos dan y vamos a ver lo que nos... Porque al final, si también te paras a decir, vale, he leído tanta mierda, ¿vale? Que al final, O sea, si cojo... algo tiene que salir de esa No, no, mierda, es que claro. fíjate cómo funciona el tema. Si junto todas las críticas malas, y cojo lo que cada uno ha destacado como puntos buenos de la película, puedo montar una crítica sobre la cual la película es De perfecta. puta madre, claro. Sí. Fíjate Sí, hasta porque, dónde llega la mira, te voy a decir cosa. una cosa, te voy a decir O una sea, puedo cosa. coger Unos 20 han críticas dicho. de una estrella, juntar lo que cada uno dice que salvaría Sí, la pero. película y juntar una crítica según la cual la película es Te voy a perfecta. decir una cosa, unos han dicho que la primera mitad es una puta mierda, otros han dicho que no, Que la que segunda. la segunda, entonces ¿en qué quedamos? ¿Y quedamos? Porque es que no, no, no. Y claro, es según convenga, ¿no? Venga, pues uno ha dicho esto, voy a ser más original que el otro, que el de al lado, y voy a decir algo lo contrario, pero también, para joderla. Y así, y bueno, o sea, ha sido una conducta de retroalimentación, o sea, es como se han retroalimentado todo el haterismo. ¿Sabes? Y se han inventado cosas, se han dicho cosas fuera de lugar. Y bueno, yo lo que siempre digo, yo creo que, y os lo he dicho el otro día, no os fiéis de los críticos, ir a ver la película y sacar vuestras propias conclusiones. Joder, y ya está. Y una vez que ya habéis visto la película, si no os ha gustado, decirlo. Sin ningún problema, decirlo. Pero no os dejéis influenciar por nadie, porque es que es el mayor de los pecados, joder, que puedes cometer, y más en el cine actual. Que tal y como está masificado el internet con las opiniones, es que hay mucha conducta cerril, ¿eh? Mucha conducta ovejera. ¿Qué dice este youtuber famoso de X película? Ah, lo dice, pues le voy a hacer caso. Tiene toda la razón del mundo. Y no voy a ver la película. Pues mira, igual te estás quitando de ver una película que tiene cosas muy, muy positivas. Sí, o sea, Es que. realmente a mí lo que me gusta es el espíritu de gente como Honest Trailers, como How It Should Have Ended, que dejan pasar un tiempo, ¿vale? Claro. Y digamos, no destruyen una película, cogen con sentido del humor al final, pues cosas de las que se puede hacer humor y ya está, y nos reímos todos y ya está, ¿no? Algunos son más ácidos porque la Pero película es mira, una puta mierda, algunos son más entrañables. fíjate que respetaron que dejaron como 6 o 7 meses a la película esta de Shyamalan, la de el Smith, eso de los cojones. Sí, la After Earth. El After Earth. Dejaron como 7 meses de impasse hasta que hicieron el Honest Trailer. Joder, no se puede ser más respetuoso, ¿eh? Además, Pues ahora es... han fichado a Kevin Smith también de colaborador en el programa. Vamos, en el canal. Sí. Ese es un poco el primero gente que crea contenido, ¿no? Y si no eres y si no eres gente que crea contenido, pues que digamos que emite opiniones solamente, pues intentar no ser nocivo, intentar no ser nocivo y no ser un chupóptero, porque es que en el grupo estamos haciendo cada descubrimiento de cada chupóptero y chupóptera, que es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. Gaby Meza, Pedro Angosto. O sea, bueno, y cada vez aparece uno peor. Mi valoración general, a mí personalmente, antes de entrar en detalles que me van a requerir tirar de spoiler, en conjunto me ha encantado. Me ha encantado. Problemas graves no le veo, graves, graves no le veo ninguno. Es un guión 100 veces más sólido que el de Man of Hombre, Steel. sí. 100 veces, o sea. Aquí se nota, ¿eh? Se nota que han cambiado al guionista porque le han metido ahí la puyita, la reescritura ahí a máxima, porque no tiene nada que ver. Nada que ver, absolutamente Aquí. nada. El problema, bueno, el te vamos a, Sí. vamos a, a, a, joder. no vamos a estar de acuerdo en algún detalle, ¿no? Ese montaje del primer tramo que a mí personalmente no me saca de la película en ningún momento. Puedo empatizar con quien no, porque es que es un, lo hablábamos Miguel y yo antes fuera de micro, ¿verdad? Es un lenguaje muy de cómic, muy de cómic. Lo que pasa que A ver, yo lo estuve pensando porque cuando hice el periscope ayer a la noche, claro, es lo típico, sales del cine extasiado y bueno, hay una cantidad de detalles que en el que tienes que analizar cuando llegas a casa. Y claro, estaba en el garaje, lo hice a lo James sí. Wallerstein. Tal cual, ¿no? Y no Me me dio nada. faltaba el Magnum 45 allí en la guantera. Exactamente, pero hoy anoche y por hoy por la mañana, pues estuve analizando la película y llegué a la conclusión de que Snyder se ha tomado demasiado en serio ser comiquero, demasiado en serio, y llega hasta el punto de que la película es un cómic en movimiento, o sea, tal cual, es un puto cómic en movimiento. Y yo he llegado también a la conclusión de que las escenas intercaladas que podemos ver en los 30, 40 min primeros minutos, es básicamente una recreación de viñetas. Sí, Tal cual. es que es un cómic, son set pieces, ¿vale? Puestos uno detrás. ¿Qué Exactamente. pasa? Que de eso también pecaba ya en su momento Man of Steel, Sí. pero Man of Steel, al ser una historia que sigue a un personaje, sigue a uno, bueno, a uno y a su contrapartida, ¿no? Pero al final sigue a un personaje, ahí sí que te sacaba de la película, porque, o sea, estabas en un momento, ¿no? En la nave y luego estaba allí en mitad del desierto, en plan romanticoide allí, decías, pero ¿por qué este salto aquí? Pero aquí, como digamos, pasas de uno a otro, a otro, a otro, pues es eso, es puro lenguaje de cómic. ¿Puedo entender quién eso pues le desubique? Sí, ¿me importa? No, como he No, dicho porque lo que te antes. tiene que importar es a ti. Pero vamos a Exactamente. ver, yo también entiendo, y entrando en la crítica general, sin spoilers, que no es una película para todo el mundo. O sea, no es una película para todo el mundo en el sentido de que. También te digo, a mí yo lo sigo manteniendo. Hubo un momento de bajuna que me llegó a sacar de la película Bueno, que, mira, pero sin hacer spoilers, ¿vale? Sin hacer spoilers, yo lo único que voy a decir de esa parte del montaje que requiere, creo que requiere una cosa que sí que viene condicionada por el precedente de Man of Steel. Durante ese rato, durante esa primera hora, tal vez, confiad en Cristerio. Las piezas van a acabar en su sitio, porque la sensación que tengo yo es que si no confías, si estás pensando, me la van a liar otra vez. Esto va a ser, esto no va a ir a ninguna parte. Esto va, al final, no, confiad, de verdad, al final va a encajar todo No, en no, su no, yo sitio. no confié en ese momento, pero luego me vine arriba. Es que es la sensación, porque si Claro. esto lo venía yo pensando en el coche, ¿no? Digo, si es que al final todo queda muy claro y Sí, todo encaja y sí, todo sí. cuadra, ¿no? Decía, claro, pero ayer vi Man of Steel y va pasando esto y al final no cuadra. Al final todo, esto se queda aquí, esto se queda allí, esto me olvido, esto lo cierro así de mala manera, ¿no? Exacto. Aquí sí, aquí al final acaba cayendo y acaba encajando. Otros grandes caballos de batalla. Por cierto, tengo que cumplir una promesa. Ahora cuando Miguel vaya a empezar su speech, la cumpliré. Casting. A mí en líneas generales me ha gustado entero también, entero. Entiendo a quien no le guste uno, a quien no le guste. Yo creo que contra Batfleck principalmente, No, creo que nadie nadie. o casi nadie va a poder decir nada. Contra Alfred, desde luego, nadie. Y luego, pues bueno, Gal Gadot. Creo que va a salvar también la papeleta sobradamente en la opinión general. Los que más pueden pillar, Cavill y sobre todo Eisenberg. A mí Eisenberg es un tío que me cae entre mal y como el culo. O sea, me cae realmente rematado. Los que hayáis leído que es Jim Carrey en Batman Forever, los que hayáis leído que es Jack Nicholson, olvidaros, es una actuación diferente, tampoco es Gene Hackman, tampoco es No, Kevin Spacey, tampoco es pero Lex Luthor, ojo, que quede claro, porque no es es... Lex Luthor, pero yo diría que, bueno, Es Junior, es Junior. Tampoco es el Junior de los cómics. El origen del Sluthor no distaba mucho de ese tipo de Luthor que nos han presentado. No, no, no. Era un científico loco pasado de vueltas. Sí. Y tal y como lo han planteado, yo creo que en ese sentido han querido buscar eso. Lo que pasa es que yo lo que cargo con Jesse Eisenberg es el hecho de que es un zascandil, es un pesado. O sea, es que no para de hablar todo el rato, ¿no? Y es que me saca de la película, o sea, es que no puedo. A diferencia de, por ejemplo, el Joker del amigo de Heath Ledger, hacía sus frasecitas y tal y cual, pero daban sentido a la película. Es que esos chascarrillos no me gustan, y no para de mover la mano, no para de hacer el mono, es que es tan estrambótico, es que no puedo con él. Es que no puedo. Y luego le veo la cara y me pongo de mala hostia. No puedo. Y luego la mayoría de la crítica lo ha alabado, ¿eh? Lo ha alabado. A mí me ha gustado, realmente, ¿eh? Tengo que decir que me ha gustado. O sea, me parece en ese registro que le han querido dar, me parece que ni se pasa ni se queda corto. Es un personaje hostiable y eso me parece, y lo he dicho en programas anteriores, hablando del Luthor. Eso me parece una ventaja, es decir, que el hecho de que yo quiera hostiar a Jesse Eisenberg cada vez que aparece por ahí, creo que es positivo para la dinámica. Sí, de la pero película. Marcos, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me jode es que este zascandil se mee por momentos en Superman. No entres en spoilers, déjalo ahí. Vale, ya está. Vale. Es que es lo que me jode, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que coincido contigo en el 90% del casting. Y hasta ahí puedo decir. ¿Y continúa. ¿Qué más puedo decir? Continúa, que voy a abrirle la puerta al gato. Pues nada, pues puedo decir en cuanto a... sí, otro caballo de batalla que ha preguntado mucha gente. ¿Se ha dicho mucho en los trailers realmente? Pues sí y no. Es decir... no se ha desvelado realmente mucho de la trama. Es más, pueden ser incluso un poco engañosos, pero al mismo tiempo sí que se ha enseñado mucho, porque sí que es verdad que se han enseñado dos, tres set pieces, dos, tres escenas que son que habrían... Yo creo los momentos más espectaculares. Que habrían funcionado, exactamente, que habrían funcionado mucho más en la sala, pero... ¿Desvelar mucho la trama? No, no, pero yo sí que habría... Yo la parte de Batman lo hubiera quitado, ¿eh? Habría suprimido la parte de cosas. Batman momento repartiendo estopa lo hubiera quitado, ¿eh? Porque imagínate ver eso por primera vez en el cine. Sí, sí, habría sido mucho más efectivo. Corrido, mucho más efectivo. Pero en plan de... Claro, hostia, claro. Lo que pasa es que esa fue ya la última carta, porque, como decimos, ha habido tanto odio, tanta espera, que a la mínima el tema de juicio final no lo tendría que haber sacado en el tráiler, ¿eh? Sí, pero quiero decir, yo veo el tráiler 2, ¿vale? Volví a ver el tráiler 2 el otro día y dije, coño, pues no es tan malo, ¿no? Independientemente de que muestren a Doomsday, que al final yo no lo habría mostrado, pero estaba, en IMDb y estaba confirmado por Zack Snyder, o sea, no era un secreto, en la película hay secretos, y no voy a spoilear, ¿vale? Pero hay secretos que, si sois fans de DC en particular, va a haber algún momento que podéis realmente tener una, ¿cómo se llama?, polución involuntaria, ¿vale? Que es más o menos lo que he tenido yo en un momento concreto de la película, pero ya llegaremos, ¿vale? Y con esto simplemente cierro mi speech antes de darle entrada a Miguel. Cumpliendo mi promesa, no vamos a ir a buscarlo porque eso llevaría mucho tiempo de edición, pero en no sé qué programa dije, si Ben Affleck al final resulta que tal, yo vendré aquí y me comeré mis palabras. Así que mientras Miguel empieza, yo eso es lo que voy a ir haciendo. Y eso que podéis escuchar es un papel donde he escrito yo todas mis palabras aquí. Bueno, he escrito aquí Ben Affleck mierda y tal. Bueno, pues yo voy a ir... comiendo, ¿verdad? Lo siento, Ben. Gracias. Y nada, Miguel. Todo tuyo, pues yo voy aquí. Vamos a ver, ¿yo cómo empiezo esto? Es que qué poca seriedad. Vamos a ver, corremos el riesgo de ser baneados, baneados de Ibus totalmente, porque me imagino que nuestra crítica va a chocar frontalmente con el denominador común que se va a llevar en Ibus estos próximos días, pero a nosotros nos suda la polla y ya está, decimos lo que pensamos. Yo me lo he pasado pipa, me lo he pasado teta. Llevo 2 días troleando al personal en YouTube, en el grupo del Facebook, en todos los lados. Y me lo he pasado de vicio. ¿Qué pasa con esta película? Esta película no está hecha para todo el mundo. No, es una película que requiere atención. Requiere prestar atención a todos los detalles que hay en ella, que hay muchos, hay infinidad. Si lo que quieres ver es un producto vacío, inocuo, tienes muchas alternativas, pero esta no es tu película. ¿Qué le pasa con esta película? Que tenía que, digamos, justificar todo lo que vimos en el pasado en Man of Steel. No solamente lo ha justificado, sino que hemos sido partícipes de momentos importantes en Man of Steel, vistos desde los ojos de otra persona. Todo el mundo que se rasgó las vestiduras antaño porque Man of Steel era una película que había destrucción, que cómo se le podía ocurrir a Zack Snyder mostrar esa destrucción, que la destrucción tenía que tener una justificación. ¿Cuándo le iban a dar esa justificación? Pues mira, la segunda escena, la acción vista desde los ojos de Batman. Eso es algo grandioso, pues lo hemos visto. La película está plagada de Easter eggs, es un fanservice para el aficionado de DC, totalmente. O sea, yo he llegado a contar, bueno, no los he llegado a contar porque son muchos, pero cada minuto dos o tres, mínimo, mínimo. El casting es estupendo, lo que pasa es que es una. Yo lo que pasa con DC, y te lo digo a ti, Marcos, me da la sensación de lo que tiene que intentar buscar es el término medio. Porque tiene que ser consciente de que este tipo de película no le va a gustar a la amplia mayoría de la gente. Yo no quiero ver el típico producto Marvel. Nada más lejos de la realidad. Me encantaría que Marvel hiciera películas como hace sus series. Me gustaría que Marvel diera un paso al frente y hiciera un Daredevil de ese nivel en el cine. Pero como no lo vamos a ver, lo que tiene que hacer DC, con otro tipo de personajes, con otro tipo de historias. En el caso de que, bueno, va a salir el próximo año Wonder Woman, hacer una película atractiva también para el amplio sector de la mayoría. O sea, una película ni demasiado de DC ni demasiado Marvel, un término medio. Sobre todo si se quiere ganar mucho dinerín en taquilla. Eso es lo que yo le echo en cara a esta película, fundamentalmente. El tema Pero del la tenemos ahí marcada ya, Wonder Woman Suicide Squad. y Suicide. Por eso lo he dicho. Ayer me estuviste escuchando en Periscope y yo te dije a ti, yo creo, considero de que Suicide Squad va a gustar mucho más. Va a tener mucha mejor valoración crítica, seguro, seguro, segurísimo. Más cosas de esta película. Yo entiendo a Superman Javier Olivares. Les entiendo, me parecen unos haters de cuidado. Vamos a ver, me parece que han estado 2 años llorando, diciendo que esto no es una secuela de Man of Steel. Bueno, es que es una secuela de Man of Steel. Otra cosa es que no se llame El Hombre de Acero 2, Superman 2, pero es una película que bebe totalmente de los acontecimientos de Man of Steel, que se narraron en Man of Steel. Sin Man of Steel no habría Batman v Superman, eso está claro. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿De que Superman no tiene más protagonismo? Joder, pues es que es el eje vertebral de la historia. Es que Lois Lane, yo diría que tiene el mismo o más protagonismo que Batman. Está al nivel, ¿eh? Está al nivel, Lois Lane. Bueno, Bueno, casi. Bueno, oye, tiene mucho protagonismo. Yo te diría que es el tercer personaje más importante de la historia. O no, no me mientas, es verdad. importante no. Con presencia sí, pero El importante no. tercero, el tercero. Pero bueno, tampoco, eso, sin entrar en spoilers, tampoco esperéis eso, ¿eh? Que Sí, llegue no. allí, venga usted a la nave, Una no, no. deconstrucción del personaje, no. No, no, no. No tiene momentos lentejas de ese calibre. Lo que pasa es que yo esta película, al ser tan compleja y tener tantas cosas, Es una película que hace muy mal a la gente en escribir una crítica o de primeras, ¿no? Tienes que dejarla reposar. Y si la podéis volver a ver, ir a verla. Y así sacaréis más conclusiones, porque en este momento yo todavía no sé lo que diré dentro de una hora del programa. Imaginaros cómo estoy. Pero a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Tengo que decirlo que ha habido momentos de bajuna, como dije en el Periscope ayer. Pero digamos que lo que más me ha gustado son cosas que no estaban en Man of Steel y por eso me ha gustado un tanto. El casting es muy bueno, muy bueno, y encima no es caro, es muy bueno. Yo ya lo dije, o sea, en el momento cuando ficharon a Jeremy Irons dije, bueno, mira, un tío que no es caro, que yo creo que es el único, va a ser el único acierto de casting, es el único que me gustaba. Bueno, no ha sido el único, pero casi. No ha sido el único, la verdad que ha estado realmente bien. Vemos a un Alfred que le pica la cresta al señor Wayne, que no le dice siwana a todo. No es Pattingle, no es Michael Caine, no es Tenemos un esa Alfred que figura. queremos ver mucho más, Claro, mucho es un más. tío que se pone a hacer ñapas, que se pone a hacer cosucas, que le va a llevar el café y se lo toma a él, le va a llevar el vodka y se lo toma a él, pues como tiene que ser. Le ves ahí con el ¿qué lleva puesto, coño? Cuando está una especie de delantal, ¿no? Delantal de estos De de mecánico, ñapas, de mecánico, sí. ¿no? Sí, la verdad que me ha encantado. Por eso, lo que más me ha gustado de esta película son los elementos que no estaban presentes en Man of Steel, que son muchos. Gal Gadot, yo la he visto la película doblada y le han puesto un doblaje exótico, muy, muy exótico, muy, muy sensual. Y me ha encantado ella, es guapa, yo ya no le pongo. Mira, yo no me voy a tragar mis palabras porque no tengo aquí hojas, no tengo. Lo único que tengo es cactus al lado y como comprenderéis no me lo voy a comer. Pero me ha encantado, me parece que ya el tema de que sea más o menos flaca, más o menos corpulenta, me da absolutamente igual. Tiene que llenar la pantalla y aunque pese 55 kilos o 50 kilos como pesa, para mí llena la pantalla. Tiene momentos grandiosos, escenas de acción súper bien ejecutadas. Y yo estoy deseando ver esa película, porque quiero una película de fantasía ya en el universo DC que sea grande, que sea buena. Ya tenemos la contrapartida en Marvel con el tema de Thor. Pero claro, Thor es una película que transcurre el 80% en la Tierra. Y como comprenderéis, yo no quiero ver a Thor tomar café con Jane Foster. Yo quiero ver a Thor dando mandanga de la buena. Y no es el caso de esa película. Por mucho Kenneth Branagh y mucha hostia en vinagre. Entonces, el casting, Ben Affleck. Ben Affleck. O sea, vemos el Ben Affleck. Ese Bruce Wayne que se hace el tonto. Que se hace el tonto para pasar desapercibido. Vemos espionaje. Acerté con el arma que te dije hace un año, Marcos. Con el tema de la kriptonita. Vale, es que no sabíamos que iba a haber kriptonita, no es ningún spoiler. No es ningún spoiler, Spoiler. pero sale en Ah, los pero trailers. no tires más. Vale, eso lo sabía, Ah, ¿no? te voy a plantear a ti que yo no entraba ahí. Bueno, sigue y luego te planteo la Sí. pregunta. Sí. El tema de Ben Affleck. También te digo, yo creo que ha jugado un papel fundamental en el tema del guión y yo creo que Zack Snyder se ha dejado asesorar mucho, ¿eh? Muchísimo. Oh, sí, totalmente, totalmente. ¿Tú crees que Ben Affleck habría aceptado participar en el universo de DC si no hubiera traído consigo a Chris Terrio y no hubieran dado la patada en el culo a David S. Goyer? A ver, me es muy difícil decirlo con certeza, ¿vale? Eso es todo una mera especulación. Yo creo que no. Yo creo que no. Si no, Chris Terrio. Bueno, claro, es que su guionista de confianza, que sepamos a día de hoy, es Chris Terrio, pero que sin quitar a David S. Goyer, aceptar, ¿no? No, porque David S. Goyer es el rey del homosexualismo y de las frases. Sí, o sea, es capaz de meter frases muy buenas en una película, pero luego es capaz de meterte la cosa más cursi y más resobada, ¿no?, del mundo. Y es un actor limitado como es Ben Affleck, no se puede permitir ese lujo. No se puede permitir ese lujo. Y lo bueno es que ahora lo sabe. Hace 10, 15, 20 años no lo sabía, no era consciente de sus limitaciones, ahora sí. Entonces dice, no, no, yo no puedo trabajar con esta, con este tío, con estas frases. ¿Queréis dejar, ¿no?, el esqueleto de la historia? Vale, me parece muy bien, pero yo me traéis a este tío a que revise todos los diálogos y a que haga cuadrar todas las piezas que este cabrón deja siempre a medio cuadrar, ¿no? Y yo creo que no habría aceptado Yo y habría hecho bien. digo el tema de. Yo he dicho anteriormente que entiendo a Superman Javier Lebares por la sencilla razón de que. Pero claro, para decir todo lo que voy a decir a continuación necesito entrar en el spoiler. Pero bueno, voy a dejar un poco el entremés puesto, ¿vale? Encima de la mesa. Entiendo a Superman Javier Lebares, a la web que han estado llorando. Han estado llorando y luego he visto las críticas y las notas que le ponían: 5, 5, 5. Lo entiendo porque, claro, al ser una web que no le gusta el cine, al ser una web que no le gusta DC, bueno, le gusta DC, sí, pero le gusta únicamente un personaje, entiendo su frustración porque nos han presentado a unos personajes que le pasan la polla por, bueno, en el caso de Wonder Woman, no, el lazo, le pasa el lazo por la cara al señorito Henry Cavill. Henry Cavill no tiene la culpa de nada. Henry Cavill juega con el hecho de haber venido de una película en la que era un Superman en prácticas. Y juega con el hecho también de que todavía no es aceptado por el mundo, por todos los acontecimientos del final de Man of Steel. Eso se justifica, ¿vale? Pero es lo que a mí me jode. Porque yo quería ver a Superman de una vez por todas en esta película. Y no. Ahora entramos en No más le he visto, detalles, no le he porque al visto. final. Pero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está todo justificado. Yo no voy a atacar a esta película porque no nos presentas a Superman. Porque está justificado que no veamos todavía a Superman. Porque es que es obvio. Es que el guión te lo explica perfectamente por qué no vemos a Superman. Es que la película gira en torno a que Superman todavía no es Superman. Esta película todavía gira en torno a eso. Y es al final, cuando las tornas cambian. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo conmigo en ese sentido? Mayoritariamente sí, pero con matices, ¿vale? Pero sí, con lo que has dicho, pero es que ¿Sabes lo que pasa? Que no me va. no quiero remarcar No me porque es basta, que es medio spoiler. no me basta con que Superman salve a Lois Lane en un momento puntual. No me basta con que Superman vaya a Juárez, a Ciudad Juárez. Que te me calientas, ya está, que esto es Vale. medio spoiler todo ya. Vale, ya está, ya está. Venga, te voy a plantear una cuestión que es otro de los caballos de batalla. Para mí, que me come las entrañas, porque es de nuestra amiga mexicana. Bueno, es una frase que han repetido hasta la saciedad y te voy a pedir a ti que me la desmontes, porque sé que me la vas a desmontar. Si os gustó Man of Steel, pues igual os gusta. Si no, pues ya sabéis, más de lo mismo. ¿Qué opinas de esa frase? Esa frase es seguir los designios de los críticos, porque es lo que han dicho. Bueno, no, perdona, mejor dicho, de ese crítico, de esa persona que vio la película, supuestamente, si la vio, en un momento puntual, en un momento dado, En un momento ahí dado, está, descanse en que paz. Dios te guarde en la gloria, Johan Cruyff, en un momento dado, una persona que fue a ver un screen o no sé lo que pasó, que la fue a ver. Y claro, ¿qué es lo fácil? Pues decir que va a seguir con la línea de Man of Steel. Obviamente tiene que seguir con la línea de Man of Steel porque tiene que explicar cómo el mundo ve esos acontecimientos que han pasado en Man of Steel. Es que, a ver, lo ilógico sería decir, bueno, mira, ¿sabe lo que pasa? Que hemos tenido un conflicto en Sokovia, por ejemplo, en Sokovia, es una ciudad así, pues sí, Sokovia. Y una parte de la ciudad se ha visto convertida en un meteorito. ¿Y qué pasa? Que nada, que se ha salvado hasta el perro y no pasa nada, no ha salido en los noticieros y eso da igual. ¿Y va a pasar algo en la siguiente película? Sí, mira, que es que va a salir una cosa que es el No, registro gitano. no, sí, seguramente estos también lo enlacen. Si es que el hecho es decir, que va enlazada, evidentemente, es la secuela, Es de lógica. pero que si te gustó la primera, hombre, evidentemente si te gustó Man of Steel te va a gustar porque es mucho mejor, Pero no, no tiene nada, salvo, no tiene claro, nada, que no caigas tiene, en no el tiene, no, espectro de no, los Javier Ibáres, pero no tiene nada que ver, claro. no tiene nada que ver. ¿Por qué a Javi Olivares le gustó Man of Steel? Porque obviamente no estaba Batman, porque obviamente no estaba Wonder Woman, Porque no estaba nadie. nadie, porque no estaba nadie y era una película de su querido Superman sin ser Superman, ¿vale? Y por eso les gustó. Claro. Pero es una película inferior totalmente. Es una película más sencilla, es una película. Yo he estado leyendo críticas de él, diciendo que tiene muchos. Deus ex machina, tiene muchos fallos de guión, muchos. Joder, pues yo no le leía a él en ese momento decir que lo del tornado, lo de Lois Lane entrando a la nave porque sí, como Pedro por su casa, yo no. Que lo dice ahora, dices. ¿Eh? No, no, ¿Lo no. dice ahora o lo dice de esta? Yo digo de esta, que lo Lo dice de dice de esta. esta. Sí. Pues no sé. El caso es eso, que no, que lo que quería era eso, que desmontaras la frase de una manera sencilla, ¿no? O sea, mira, ni siquiera la primera, o sea, ni siquiera si te gustó Man of Steel te va a gustar, pues no tiene por qué, Para pa empezar, el guionista es otro. pero si no te gustó, que te puede gustar esta película, vamos que sí, vamos que a mí. Bueno, es que aquí ya lo hemos dicho mil veces. No, ni nos parece la repanocha ni nos parece una mala película. Parece una película, pues bien, correcta, entretenida, con sus problemas. No, no muchos, no muchos, no demasiados, Hombre, ¿vale? el momento, yo te voy a decir una cosa, el momento tornado. Sí, pero quiero decir, todos responden a lo mismo. Es decir, problemas de la cursilería de David de Segoyer. Que es capaz, pues eso, es capaz de que te quede en un montado muy bien, como el salto de Bruce Wayne, como tal, o es capaz de que te quede eso, de que él lo está leyendo y dice, hoy sí, y luego se ejecuta y no. Y no, y no, y no funciona, no, no funciona y no, y ya está. Y mira, hicieron un aficionado hizo el montaje kryptoniano, creo que le ha llamado algo así, no es Sí. oficial. Y esa parte la quitó y funciona mucho mejor la película, porque llega al final, sigue saliendo en los flashbacks, ya lo diré, Jonathan, Sí. y al final de la película hay la escena con la madre, en la que se le recuerda, en algún momento murió de la película y no se aclara por qué. Pues haciéndolo así, queda mejor que como lo hizo, porque es que al final no aclaran, o sea, no. No genera ningún punto en con ese movimiento. Cree que lo está haciendo, pero en realidad no lo hace. Pero al final, es decir, no es que digas, es que es una película con. Es todo. Todos los problemas generan del mismo sitio, A ¿no? ver, a mí Entonces, lo que me puedes parece no increíble. gustarte porque no toleras todos esos problemas. A mí lo que me Y parece esta increíble. gustarte. Claro que sí, claro Lo que que me parece puede. increíble es vamos, que te inviten al preestreno de esta película en México, como le invitaron a ella. Y bueno, en vez de currarte una crítica, pues estar atenta a lo que ves en No, el. ojo, ojo, a esta no la No la invitaron, invitaron. ¿eh? No es Ah, el no. pase de prensa. Esta fue, ¿Sí? si te acuerdas, cuando se hizo el evento aquel para enseñar el tráiler en IMAX, en Estados Unidos y Latinoamérica, Sí. si comprabas aquel ticket, comprabas, que había que pagar por él, tenías las entradas para la premier. Esta lo que ha ido es a una premier de fans, Ah, de vale. esas 10.000 personas que compraron la entrada. No es el pase de prensa, porque esta tía no es periodista, no tiene un blog, no tiene, o sea, tiene un canal de YouTube que no cumple los requisitos para un pase de prensa de estas características. Entonces, Vale, vale, esta ha vale. ido a un puto screening de fans con 10.000 personas más, es decir, con Sí, 9.999 personas más. que es el vídeo que pusiste tú ahí, del chaval este de tu Exactamente, radio, y sí. por eso no se ha currado una crítica, porque ha ido allí. A desgana, seguramente estaría mirando el móvil allí, la pedazo de. Bueno, en fin. La primera hora, desde luego, ¿eh? Seguramente. A ver, pero ¿qué? No, pero a ver, ya que tienes un canal, aunque sea, sé un poco consciente de lo que ofreces a tus oyentes o a tus espectadores. Pero si es Y consciente de lo que bueno, ofrece. Está allí el pues careto y dice siempre lo mismo. Igual. que se lo haga mirar, porque es que manda cojones que hagas un vídeo y digas lo mismo que dijo un tío un mes antes en un screening falso. O sea, sí. es que es así. Sí, y va a 16 programas a decir lo mismo, a 16 canales más que a decir lo Ah, Gal Gadot muy guapa, ¿eh? O sea, lo importante es mismo. que Gal Gadot es muy guapa. No me digas tú que Gal Gadot es muy guapa. Sigo queriendo a Gal Gadot. Es que es guapa, no hace falta que tú me lo digas, pero di algo más, di que es una Wonder Woman cojonuda, con 5 minutos de participación en el film, nada más. Con eso nos hemos dado cuenta que es una Wonder Woman cojonuda. Luego ya dependerá de otros factores, que la película que se va a estrenar el próximo año sea más o bueno, o menos buena. Pero ella cumple sobradamente. No digas, sigo amando a Wonder, a Gal Gadot. Gilipolleces eso, por favor. Venga, y último caballo de batalla, sin entrar en spoilers, vamos, que vamos bastante bien hasta aquí. Y ya, entonces aquí paramos y nos vamos al full spoilers. Último caballo de batalla. Independientemente de que haya gustado o no haya gustado, y yo creo que no, pero, o sea, yo ahora te diré mi respuesta, ¿vale? Pero No, no ha gustado, ¿eh? tú No ha gustado. Al público en general, vale, no, que, no. aun sabiendo que no ha gustado, ¿tú crees que es realmente nociva para el futuro del universo DC o no? Bueno, mira, yo te voy a hablar de un director odiado. Yo no quiero que siga, a nivel personal, no quiero que siga Zack Snyder en la siguiente película. No, o sea, me gustaría que le cambiaran para la Justice League. Me gustaría que se lo dieran a otra persona. Y no porque lo haga mal en esta película, ¿no? O sea, joder, tío, las escenas finales de acción son épicas, tío. Son apoteósicas. No voy a entrar en spoiler, únicamente digo que son apoteósicas. Sí. Y él ha tenido la gran parte de culpa de eso. O sea, que es que no entiendo, no entiendo. Las quejas del montaje, que tanto ha desagradado a los fans, a Altar Bremer, se apellida Bremer, ganador del Oscar por Nacido el 4 de julio, que me he informado, e Independence Day, pues las culpas se las echáis a él, no al amigo Zack Snyder, ¿vale? Yo solamente puedo decir cosas positivas de Zack Snyder en esta película. A nivel visual está espléndido. Los guiños que se han metido ha sido gran parte de culpa por él, la verdad. Pero alguien se tiene que sacrificar por un bien mayor, Marcos. No tengo ningún inconveniente porque sea el ideario de las siguientes películas, el ideólogo, mejor dicho. Que sea, digamos, el hombre detrás de las cámaras, ¿no? El Kevin Feige, ¿no? Aunque bueno, Kevin Feige le gusta la chupar cámara que yo qué sé. No tengo nada en contra, pero yo creo que quiero que se eche a un lado porque es nocivo para la gente, porque la gente no le gusta, le odia, le ha cogido una tirria que es increíble, es un odio visceral. Visceral, o sea, no te puedes ni imaginar. Entro a Comic Book Movies y uno de cada dos comentarios es: Zack, vete a tomar por culo, Zack, vete de aquí. Qué bien, bueno, qué bien que este verano se estrena una película y no es de Zack Snyder, que es Suicide Squad. Qué bien que el próximo año estrena Wonder Woman y no es de Zack Snyder, es de Patty Jenkins. O sea, está todo el mundo con la recortada, ¿eh? O Con sea, el cuchillo, sí, con el sí, sí, sí. cuchillo, Entonces yo sí. quiero y deseo que se eche a un lado. No me va a hacer caso, me imagino que para Justice League le veremos, Justice League Part 1 le veremos, pero oye, Justice League Part 2, ¿por qué no George Miller, por ejemplo? Y le das esa película que hace 20 años estuvo a punto de rodar. Pues ya está, se la das a George Miller. Y ahora le das pues dinerín para que haga Mad Max Fury Road 2, por ejemplo. O en este caso, Mad Max Fury Road 5, ¿vale? ¿Sabes? ¿Me entiendes? No, Te no es, entiendo no es, no es perfectamente. nada Yo contra, estoy. no es nada contra Zack Snyder, es contraproducente para los intereses de DC. Y a mí lo que me importa es DC. Estoy tentado. De hecho, es que venía en el coche pensando exactamente lo mismo. Me duele, de verdad, me duele en el alma. Me duele en el alma porque no, no es, yo no tengo que defender a Zack Snyder de nada ni de nadie. Es decir, su trabajo habla por sí mismo. Ha hecho películas de mierda. Sí. Sí, ha hecho algunas películas de mierda. Dios le perdone, Dios le perdone, ¿eh? Pero para mí ha hecho un acto de responsabilidad, un acto de volver a confiar en lo que él sabe hacer y un acto sobre todo de cariño y me duele en el alma pensar eso, porque para mí, y no me parece un fanservice la película, ojo, ¿eh? A Me mí sí. parece que tiene momentos muy fanservice. A mí sí me tiene. Pero vamos a ver, es a los fans a los que nos tiene que gustar. Sí, pero que me parece eso, pues que ha hecho ese acto de cariño y ha sido Zack Snyder durante toda la película. Ha sido Zack Snyder exacto, a diferencia comedido, de... ha sido Zack Snyder desatado, sí, pero siempre ha sido Zack Snyder. No ha sido Zack Snyder queriendo hacer de James Cameron, no ha sido Zack Snyder queriendo hacer de Christopher Nolan, no ha sido Zack Snyder queriendo hacer de otra cosa que no sea de él mismo. Y se nota muchísimo en el resultado, ¿no? Es una cosa muchísimo más homogénea de principio a fin. No hay esa diferencia ese contraste de estilos dentro de la misma película, ¿no? Es muchísimo más compacta. Voy a decir más. El tema de Wonder Woman, aquí vemos cámara lenta con Wonder Woman. Y si ves en el footage que sacaron de la, digamos, esa premiere que hubo hace unos meses con Geoff Johns y Kevin Smith mostrándonos los avances de Wonder Woman, hay momentos en ese tráiler de cámara lenta que Wonder Woman está cascando con el escudo a unos cuantos hijos de puta. Ese va a ser el recurso para ver la acción en las películas de Wonder Woman, la cámara lenta. Y Zack Snyder, pues, lo inicia en esta película. Nos va a dar un pequeño aperitivo de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, es cierto, se puede marcar, si no, se puede marcar. Mira el salto que da. Mira cómo utiliza el lazo de la verdad. O sea, es que es cámara lenta, es que es increíble. Lo que puede hacer es marcarse un Shakespeare o un, ¿sabes? Dirigir la película él. Lo pasa, claro, hoy en día, como tienes que invitar a los críticos al set y toda su puta madre, porque si no luego pasa lo que pasa, que llega el día de las valoraciones y te ponen de verano. Y creo que por ahí, bueno, por muchos sitios van muchos tiros. Al final este es un mundo que hay muchas cuentas pendientes. Yo quiero decir a la gente que nos está escuchando, que a mí me parece de una valentía increíble porque, a ver, Zack Snyder se está jugando el dinero también. Es que es productor. O sea, es productor de esta película junto con su mujer. Y las canas que lleva el hombre, que gasta el hombre, no son casuales. No se está quedando calvo como Pep Guardiola, no. Las canas son de estrés. Las canas son de... Que, a ver, es que ponerse en el tema de que es un tío que está, digamos, sujetando el inicio del universo cinemático de DC. Es una responsabilidad de la hostia. De la hostia. Es la vuelta otra vez, teniendo en cuenta que estás volviendo a meter a Batman en todo el mundo cinematográfico. Teniendo que cargar con el San Benito de la saga de Nolan. Joder, me parece una valentía increíble. Increíble. Yo sé que es cierto que lo fácil es eso. Venga, vamos a traer a Batman porque obviamente es el que más vende de DC. Coño, pero como lo hubiera hecho fatal... Bueno, las hostias que le hubieran llovido no serían ni... Bueno, ya le han llovido hostias, imaginaros. Que hubiera convertido a... Bueno, es que yo he leído críticas... Espera, que la tengo por aquí. Diciendo que vuelvan los batpezones. Sí. O sea, llegas a leer... Mira. Slate. Odie Batman vs Superman... Bueno, V Superman, con la furia de mil soles rojos enanos, obtusa, sin humor y desconcertante, colisiona el brutal sello directorial de Zack Snyder, el de 300 y Watchmen, en plan como... Como que son malas películas o algo, sí. Mierda, con los instintos más desvergonzados de nuestra actual burbuja de franquicias de superhéroes. Es peor que las ampliamente odiadas películas de Batman de Joe Schumacher, Batman, incluyendo esa con los batipezones. Tócate los batpezones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por su salud, es que no le merece no le merece hacer esto. Sí, eso es lo que dices tú, o sea, por el bien, es el por el bien suyo, por el bien suyo y por el bien de DC, tío. Hacerse un... Yo no le voy a echar en cara nada, es que yo no le voy a echar en cara nada, tío. O sea, perdona, que te he cortado. Sí, sigue. No, decía hacerse un Dark Knight, pero es que no va a ser el caso, pero bueno, sí puede ser el caso para la audiencia porque creo que ha gustado mucha gente. Creo que ha gustado mucha gente y puedes enmarcarse un Dark Knight, es decir, mueres como un héroe o vives lo suficiente para acabar convertido en villano. Él en este caso ha empezado ya convertido en villano, pero aquí tiene una oportunidad digna de quitar. Pero por otro lado es eso, es que me sabe mal porque yo me pongo en su posición y decir... Estoy comprometido, y creo que he hecho un buen trabajo, porque creo que él sabe que ha hecho un trabajo, pues su mejor trabajo de los últimos sí. Su mejor trabajo desde Watchmen, o sea, desde luego, sin lugar a dudas. Y le caiga to, le caiga todavía más chaparrón que hace 3 años. Es una cosa inexplicable, inexplicable. Entonces, sí, puede quedarse eso, como el hombre detrás de las cámaras, porque al final yo no creo que. No creo en esas teorías de mierda de Pedro Angosto y de compañía de que ahora Warner vaya a decir quita de aquí, ¿no? Yo creo que va a ser una cosa mucho menos traumática y mucho más A ver, consensuada. yo no le veo a largo Yo plazo, creo ¿eh? que si él no se quita de en medio para Justice League parte 1, como has dicho tú, Warner no le va a quitar de en No medio le va a quitar. porque está encima ya la Exacto, producción, o sea. exactamente, la mujer estaba produciendo con Charles Robin y tal. Entonces, yo no le veo. Pero yo creo que es. Que yo creo que se va a ir, ¿eh? Pero es que se va a Ya. divers pero es que el universo DC acaba de empezar y se va a diversificar mucho, Totalmente, o sea, entonces no de. No va, o sea, bueno, ya lo han dicho. Es que no ya. va a ser una película de Zack Snyder cada año. Ahora van a venir pues Wonder Mira, yo Woman, estaba Suicide leyendo, Squad, Lobo, yo estaba viendo la entrevista Shazam, o con sea. Emma Thomas y Charles Robin. Y Emma Thomas, la mujer de Zack Snyder, decía que la Justice League, para empezar, va a tornarse en una película un poco más ligera. Porque obviamente van a meter personajes, pues yo qué sé, el alivio cómico va a ser Barry Allen, obviamente. Que ya te contaré que es una de las cosas que no me ha gustado Barry Allen, una cosa de Barry Allen, que ya comentaré. Stop. Pero vamos, que va a ser una película un poco más ligerita, ¿vale? Y yo se lo agradezco, tío, porque yo quiero ver, no quiero llegar a ver un espectáculo de pirotecnia sin ningún contenido, como es, por ejemplo, Avengers, que es una película altamente entretenida. Yo me lo pasé teta en el cine, me gustó mucho, pero es que es una película vacía, vacía por completo, también hay que decirlo. No quiero ver eso, pero tampoco quiero ver esto. Quiero ver un término medio, ¿no? Yo creo que con Justice League Part 1 nos lo van a dar. Y desde aquí quiero dar un saludo a David Escaples, que le he troleado esta mañana. Pero bien, o sea, en plan, he hecho una actuación de Oscar diciendo que Pero no me ha gustado nada y tal. empieza a llamarle bien, cabrón. Esclapes, ¿no? O Escaples, esclapes, no lo sé, esclapes, Escaples. creo que es. Bueno, David, que nos está escuchando. David, coño, Vete un pulpo por ahí. Y eso, entonces yo creo que se debería de ir y hacer ahí un tándem, un dúo con Geoff Johns, porque me encanta que salga acreditado ya en los créditos ya, también que salga Bill Finger también, me ha encantado. Y bueno, yo es que ya quiero empezar. Sí, vamos a hacer aquí Llevamos una una. hora. Sí, iba a decir 3 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Pues mira, os hemos dado una hora de casquerío sin spoilers. Que ya es. Ya da, ya da. Y nada, hacemos aquí una pequeñísima pausa para que os podáis despedir los que no la hayáis visto todavía y nada, enseguida empezamos. Pues ya estamos de vuelta, ahora sí, para empezar ya full spoilers. Y aprovechando esta pausa, pues Miguel ha encontrado por Sí. ahí justo al cuento de lo que Unas veníamos a hablar. declaraciones de Zack Snyder. Dice: me estoy preparando para empezar a rodar la Liga de la Justicia el 11 de abril, para que así en unas 2 semanas empecemos a rodar. Y es una empresa intensa, fantástica y gigantesca, porque Bruce Wayne tiene que salir ahí fuera y hacer algo como los siete samuráis para juntar a la Liga de la Justicia, lo que es realmente divertido. Y añade: es ligeramente monumental, al mismo tiempo está empezando a lidiar con esta amenaza inminente. Amenaza inminente, ¿qué puede ser esa amenaza inminente? Yo creo que para el primer acto de esta Liga de la Justicia, el villano principal va a ser Brainiac. Y tiene mucho sentido, teniendo en cuenta quién ha sido este enemigo, el Lex Luthor. ¿Cómo sabía el Lex Luthor de la...? ¿Cómo tenía conocimiento de todos los metahumanos? Es un tío muy listo, muy inteligente, obviamente. Tiene muchos medios para conseguir esa información. Pero yo creo, sinceramente, dentro de mi guión, el guión de Miguel, que alguien le ha suministrado información. Y esa información ha venido de una inteligencia artificial. Y yo creo que va a ser Brainiac. Que no tiene por qué ser de Krypton, ¿eh? O sí, igual puede ser de Krypton y puede estar dentro de la. De lo que es la nave. Y lo van a poder enlazar de esa manera. La nave va a seguir teniendo una importancia fundamental en el devenir de las siguientes películas. En este caso, de la Liga de la Justicia. Eso es como yo lo veo. Pero bueno, el tiempo dirá. ¿Tú qué El tiempo dirá. piensas? Claro, teniendo en cuenta que no es que sean dos películas de la justicia, sino que es parte 1 y parte 2, digo, la amenaza global debería ser Darkseid, Sí, debería serlo. sí. ¿Cómo estructurarlo en dos? Claro, porque tampoco puedes hacer llegar a Darkseid de inicio. Pues sí, podría ser el nexo de unión Brainiac. ¿Cómo van a trabajar esa? Pues bueno, ahora sí ya estamos full spoilers, así cómo van a trabajar con ese final, ¿no? Con esa muerte, muerte no muerte de Muerte Superman. no muerte. ¿Va a volver directamente? ¿Va a haber algo como? Evidentemente no van a meter una patraña como el reinado de los superhombres. No, espero que no, por favor. No, no lo van a hacer. Ya. Y si lo hacen, que no sé, que se parezca. Yo sé que hay mucha gente que le tiene mucho aprecio a todo ese arco argumental. Bueno, A mí solo me gustó la muerte, de hecho. O de sea, hecho luego sale ya. en el vídeo del 75 aniversario de Superman, los hijos de puta esos, pero vamos, que no estoy por la labor tampoco. Yo creo que No. eso, no se van a meter por esos derroteros, ¿eh? Yo soy de los que La cosa es piensa. si van a recuperar a Superman ya para la primera o va a ser, digamos, el final triunfal, ese regreso Sí, de que en plan Superman. que vuelva a Superman y que sea el que destruya a su villano. A su villano. Yo creo que podría estar bien, ¿eh? Yo creo que yo le daría ese. Yo creo que así Superman Javier Olivares estaría contento. A ver, es que antes no lo he podido decir porque no podía entrar en spoilers, pero todo esto que hemos hablado de Superman, bueno, de Javi Olivares en concreto, que es el que le ha hecho la peor crítica, creo yo, de ese grupo, para mí, quiero decir, yo entiendo, que para ellos es un personaje que le importa todo lo que pasa a su alrededor. Para mí, Superman es un personaje que en un momento dado, en un estado muy primigenio, ¿vale? De mi afición a los cómics sí fue muy importante, pero a partir de ahí, lo que es para mí, ¿eh? No estoy diciendo que sea eso, que Superman es esto, no, lo que significa para mí es el mejor personaje de apoyo que tiene DC, Sí. el mejor personaje de apoyo, porque en una dinámica de grupo es el que puede tirar en un momento dado. Un momento emocional de Sí. puta madre, ¿no? O sea, la aparición de Superman siempre Sí. significa algo porque es Tiene. un símbolo. Pero su evolución en sus cómics individuales, aparte, fuera de cuatro cosucas, realmente siempre acabo desconectando. Cuando intentaba, venga, va, voy a leer Superman en Ristra. Siempre me acabo perdiendo el interés porque es un deus ex machina, porque es muy difícil mantenerle fuera de muchas cosas, porque al final, pues sus debilidades son muy repetitivas y aunque en esta película las explota, yo creo que las explota muy bien, que sigue sin ser el Superman que conocemos, sí, pero aunque fuera el Superman que conocemos, una cosa que es innegable es que nunca puede salvar a todo el mundo. Mira, yo sé lo que pasa con Superman. Yo sí que es un personaje que le estimo, le tengo cariño, Sí, cariño, por supuesto, sí. pero entiendo perfectamente que nos planteen este Superman en esta película porque vimos ya, o sea, esta película es deudora de Man of Steel. Y lo que no es ni medio normal es que ahora nos presenten un Superman luminoso por completo, teniendo en cuenta cómo está el mundo actualmente. Es un mundo que no, que obviamente desconfía. Si no desconfiara, no tendríamos la película. Si no desconfiara, pues no se daría el acontecimiento de que Superman vaya a declarar al Capitolio, ¿no? Entonces tiene sentido el Superman que nos plantean en esta película. ¿Que me guste? No me gusta este Superman. No me parece Henry Cavill el interpretado para. El indicado para interpretar al personaje, sí, o sea, físicamente me parece perfecto. Esas pamplinadas de que si tiene un diente torcido o se está quedando calvo, a mí me parece una gilipollez como una catedral. Yo creo que es el único Superman que no le queda el traje ridículo, que Christopher Reeve me perdone, pero es que es así. O al menos lo que yo pienso. Y aparte de que, joder, yo creo que tiene sentido, ¿sabes? Yo creo que para revivir, ¿no? Hay que morir primero. Yo creo que lo fácil era lo que han hecho y es lo más inteligente. Matarlo, matarlo, que Superman, digamos, cause el revuelo en el mundo a su muerte, que la gente se dé cuenta de que, joder, que se ha muerto Superman, ¿sabes? Se ha muerto, nos ha salvado, en su último aliento, con la lanza de Kryptonita, nos ha salvado y a partir de esa vuelta de su muerte, pues se rediman con el personaje y le den pues el valor que necesita y coño, que no vaya con un palo metido por el culo, tío. Que yo quiero ver a Superman que inspire a la gente, tío. Quiero ver ese Superman. Quiero ver luz, tío. No quiero ver oscuridad. Es que es luz. Sí, pero lo que te decía antes, ¿vale? Estando de acuerdo en esa máxima que expones, lo que sí que quiero matizar es que para mí sí que hay una evolución. Es una evolución entre comillas lenta, ¿vale? Lo cual choca frontalmente con lo que mucha gente le achaca. Que es que han ido corriendo, deprisa y corriendo, pues mira, van tan corriendo que se han No, tomado dos películas para llegar corriendo por los a... cojones de Mark. Claro, o sea, vamos corriendo, pero no, o sea, iríamos corriendo si la película empieza con Superman a full, ¿no? Entonces, yo sí veo una evolución, es decir, en la primera película decide, ¿no? Voy a intentar ser Superman prácticamente a media película, ¿no? Y el final es ese salto de fe, ¿no? Ese salto de fe que el cura sobraba, ¿vale? Porque te lo da ya, te lo mastica y te lo da como un polluelo allí el Goyer y dices, vale, sí, el salto de fe. Pero es un salto de fe, es decir, él no confía todavía en la humanidad. Aquí al principio de la película empieza a confiar en la humanidad, sabe que para parte de la humanidad es todo lo que tiene. Y está... No está convencido al 100%, pero está en la dinámica de intentar. Voy a intentar ser ese Superman que esa gente ve, ¿no? Que esa gente quiere. Y a raíz de lo que va pasando en la película, pues llega un momento que vuelve a perder la fe, que vuelve a dudar, ¿no? Y dice, y a mí la frase me parece grandiosa, cuando dice, Superman no ha existido nunca, solo es el sueño de un granjero de Kansas. Sí. Me parece grandiosa porque... ¿Sabes lo que pasa? Que el momento es en el Himalaya con la visión fantasmagórica Eso sobra, ¿verdad? sobraba, tío, sobraba. Me acordé del momento tornado, tío, y dije. O sea, le estáis dando carnaza a los Sí, haters para que sí. hagan memes. A mí me entra un repelús también, tengo que reconocerlo. Digo, uy, Kevin Costner. Mira que yo a Kevin Costner me cae de puta madre. Me parece un tío majo, simpaticote. Además, le va al country y me cae bien. Es un tío que me cae bien. Pero, oye, muere y ya está. Sepultado y enterrado. No vuelvas, tío. Lo siento. Sí. No hay lugar para ti en el universo cinemático de DC. No, ya está. No, no queremos saber. Y de cripto tampoco. Todo lo que tenga que ver con perros, con padres, etc. No, tío, no. Bueno, pues a mí, mira, a mí eso me parece un guiño muy bonito, Man of Steel. El final con el perro allí Ah, y bueno, eso sí, tal. porque eso es algo que todos hemos hecho. Mm. Ponernos el mantel o lo que pillamos por casa, la capa. Bueno, mi abuela me hizo una capa de Superman. Yo creo que yo antaño con 5 o 6 años iba a todos lados con la capa. Con la capa y con la espada de He-Man, sí. Una cosa así muy extraña, muy bizarra. Bueno, en fin, no quiero contar mi vida privada. Pero hablando de padres, Marcos, qué apertura tan bonita con esa hoja caduca, ese otoño, ese logotipo, esa hoja que se integra con el logotipo que va cayendo. Esa apertura que, bueno, Zack Snyder se ha especializado en aperturas grandiosas. Ya lo vimos con El Amanecer de los Muertos, lo vimos también con Watchmen y aquí no iba a ser menos. Dijimos hace tiempo, me gustaría ver. Bueno, se cumplió la mitad, la verdad, la mitad. Me gustaría que la primera escena fuera Superman, o sea, llegando a la Tierra, en la cápsula, siendo encontrado por los Kent, ¿no? Y el asesinato de los padres de Bruce, ¿no? Bueno, pues hemos visto la mitad. Pero qué mitad más bonita, con esos créditos, ya Bill Finger ha acreditado. With, ¿no? With, con creador por completo, no me toques los cojones. Y toda la cantidad de jarcia de gente que ha ido colaborando para que esta película se realice, ¿no? Entre ellos Geoff Johns, que espero que tenga gran importancia en adelante. Hay ya un error circulando por internet. La gente está diciendo que no salen de ver el zorro, que salen de ver Excalibur. Falso, fijaros bien los Falso. carteles. Pone Están. Now playing zorro. Exactamente. 2 weeks Excalibur. Ya, bueno, la gente. Creo que tiene algún tipo de significado el hecho de que sea Excalibur, ¿vale? Pero salen de ver el zorro, no, no salen de ver Excalibur. Solamente eso. Que es Sí. un guiño igual a Etrigan de Demon y Camelot y todo el rollo ese, ¿no? Podría ir por ahí, podría ir por ahí. Al final está muy integrado también en el universo Claro, DC. O claro. sea, podría ir por ahí. El tema es una de las cosas que en las primeras, en las muchas informaciones que hemos estado recabando estos años, decían otra vez las perlas, otra vez Ya, sí. el origen. Y al final ha quedado integrado de una manera muy orgánica, nada pesado, No. nada pesado. No hemos vuelto a la imagen Bueno, de. yo estaba al lado de una persona y cuando con lo del tema del. Porque bueno, a Zack Snyder le va mucho el rollo onírico, mucho de esto. Y cuando empezó a volar, la gente estaba, ¿qué hace? Pero bueno, ¿y esta mierda? ¿Pero qué tal? Porque era gente, además, que estaba al lado. Era gente que, ¿ves? Por estas cosas la han puesto a parir a la película. Los haters han puesto las botas. Y yo, pero bueno, yo estaba pensando, pero esperar a que termine el sueño, porque esto es un puto sueño. Claro. Y veis que no está volando, que no es Superman. Y nada, y nada. Y luego, ah, bueno, tal. Y bueno, en fin. Pero sí, que es que son palos gratuitos por la cuestión que sea y van con el a la puntilla máxima. Sigue, perdona. También al final se trata de hacer algo un poco diferente, Sí. ¿no? Que sí, pero es que tampoco hay tantos sueños, hay tres, ¿no? Sí, hay tres. Tres, cuatro, no tres, a ver, Espera, este. el de Martha Wayne, Sí. el de, bueno, el Batman del El de desierto, Man Bat. Darkseid. Man Bat, sí, sale Man. Bueno, Man Bat. Sale una especie de mutante. Un murciélago mutante. Sí, es el de la tumba de Marta, Esa es dices, la tumba ¿no? de Marta, sí que sale sangre. Sí, es Sí, o sea, verdad. el de Darkseid sería el tercero. Y yo creo que. No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? No, porque el tema de que se va al Himalaya a hacer trekking, No, Superman, no, eso es una licencia eso es una visual. licencia visual, no es. Sí, yo creo, a ver, no, no está soñando. No, Él no, se va él allí, se se va va ahí, allí, es tiene, se le un va la perola, sí. guiñito a la fortaleza de la soledad, que no está, Que pero no bueno, está está. allí la tumba del padre, ¿no? Eso es otra de las cosas, esa es otra de las licencias que no me gusta de este Superman, tío. Me gusta que tenga su espacio, su lugar, su momento de soledad, y nunca mejor dicho. Me gusta que tenga esa fortaleza de la soledad. pero lo han hecho todo tan orgánico y todo con ta... es una nola nada, tío. Lo de la nave es una nola nada, tío. Todo buscando justificación para lo que sea, tío. Pues yo quiero ver la puta Fortaleza de la Soledad, la quiero ver, tío. Igual que quiero ver la puta moneda gigante, el puto T-Rex y la carta gigante del Joker, tío. Ya Sí, pero está. Luego. ahora ya a este Batman no le vas a poner eso, ¿no? Bueno, ya está, ya, obviamente. Alfred ahí, ¿no? La próxima película. Me he limpiado. ¿Dónde salió esta mierda? Me tienes hasta los cojones limpiando el terres aquí. Límpialo, tu hijo puta. Sí. Venga, bueno, la verdad I found the most disturbing. You have a dinosaur in the cave. No tiene puto sentido. que. Teorías de por qué la mansión Wayne se fue a tomar por culo. Una borrachera, una noche de borrachera, como. Buenas teorías. Claro, ahora que lo dices, habrá gente que quiera decir. O habrá gente que quiera decir que es el mismo. No, porque ahí la reconstruyeron, sí. Se le quemó hasta los cimientos y la reconstruyeron. Piedra, piedra. O sea que no pueden Exactamente. decir que es el mismo. Sí que es cierto que no sabemos qué ha pasado y una posibilidad es explicarlo más adelante en O películas retrospectivas. la versión de director. O en la versión extendida. El hecho de que vive con una especie de loft, ¿no? De Sí. penthouse es un guiño al Batman de los 70 y tal, ¿no? Que Ajá. se iba a vivir, que allí era un ático, que ya es demasiado, demasiado surrealista, ¿no? Meter a. Bueno, es como un loft, una casa propia, ¿no? Yo creo que es un guiñito a eso, ¿no? ¿Cómo pasó? Pues, buena pregunta. Bueno, pues eso lo sabremos. A mí no me importa, a mí no me ha importado el hecho de que esté en un loft, en una casa apartada, y a mí eso me la trae floja, ¿eh? No, no. La Batcueva, dentro de su minimalismo, me ha gustado también cómo se ha integrado con el guiñito a la saga Arkham, cómo sale del lago ese y se me, es que es tal cual, o sea, lo han calcado, básicamente. Y el momento de salida del coche también, es que es idéntico. Ya lo digo, la cueva, la baticueva, dentro de su Y minimalismo, la está bien. distribución con niveles también es Me muy. ha gustado también. Y me ha gustado mucho la silla. Bueno, esto ya son pijadas mías, ya, tío. La silla ergonómica, así como con forma de clavícula, de médula espinal ahí. Pero sabes sobre todo lo que nos ha Sí. gustado, lo que nos ha encantado. Vale, a ver. Las cosucas que hace la Batcueva. Ya, tío, Ya investiga. tocaba, ya era hora. Gracias, joder, Joder, tío. desagradecidos. Madre mía. Panda de desagradecidos, o sea. En ese momento la Gaby Mesa estaría mirando el móvil, tío, seguramente. Es que, O... por favor. O sea, solo ya. Es que eso ya es un gran valor. Es que, dice. Ahora que alguien lo ha hecho. Ahora que alguien por fin lo ha hecho. En una película. Parece que era fácil, ¿no? Pero tan fácil no sería cuando, joder, llevábamos 6, 7. 6 o 7, 7, ¿no? Llevábamos. Sí. Sí, 7. Y nadie lo había hecho. Hostia, tío, es que me pongo ahora a hacer un revisionado de Arna Rice, tío. Y la Bazcueva, tío, era una puta mierda, tío. Pero, ¿qué es eso, tío? Era un pilote que se elevaba. Y ya está. Eso era la Bazcueva. Ahora me jodas, tío. Si casi prefería la de Batman Begins, tío. Más así, más rústica, Si pero es no sé, que con más cosucas, tío. mira, Batman Begins era un punto de partida perfecto para que en la siguiente película, no te digo este, ¿vale? Si quieres más, pero para que en la siguiente película pudiéramos ver esto, pero no, pasó la trilogía entera y no vimos esto. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso ya está ahí. Pero ahora lo tenemos, o sea, esto ya es un gran valor para la película, como para que, venga, vamos a tirar mierda de la tontería más grande, ¿no? Que tenemos por fin a Batman en el. Da igual, eso es una nimiedad. Eso es una tontería, ¿no? No, pues sí, a tomar viento, hombre. Parece fácil, parece que bueno, pues eso, que eso no tiene ningún valor. Joder, si tiene. Y hacerlo con Ben Affleck, ya no te digo el valor que tiene. Joder, que es es un zasca, pero a años luz de lo de Heath Ledger. Gente, oh, es que a Heath Ledger lo pon sí, lo Bueno, pusieron de verano. pero, vamos a ver, Heath Ledger, yo no eché pestes a Heath Ledger porque había visto lo que hizo en Brokeback Mountain. Y era un tío que se veía que tenía recursos suficientes. Otra cosa es que le Y que tendría ya. echarían pestes 2.000, 3.000, 4.000, Claro. 5.000, que que para Ben Affleck había firmas en change.org. Yo llegué a firmar también. Y no tú me llegaste a firmar. No me cuesta nada reconocerlo, es que es así y ya está. O sea, era millones y millones y millones de personas. O sea, esto es un zasca que nos hemos comido todos y eso tiene mucho mérito. Esto tampoco se, tampoco le se da, acredita porque nada. Parece eso, que este tío... Este tío ha sido siempre un gran actor y nadie le ponía en duda y lo que ha dado la película es lo mínimo que cabía esperar. No, no joder, es una gran sorpresa agradable. O sea, pues bueno, pues otra cosa que no se va a valorar en la medida que merece, pues, pues vale, pues genial. Seguimos. Yo la trama del tema del desierto, de, que te dije que está muy bien integrado porque te ponen los textos y te explican lo que ha pasado, lo que ha sucedido... A mí el hecho del el rodaje en el... O sea, el ver la destrucción desde el punto de vista de Bruce Wayne, me parece maravilloso. O sea, me parece maravilloso. Hay mucho product placement, obviamente, el Jeep, porque es que además, antes de iniciarse la película ya nos patrocinaron el Jeep de los cojones, versión limitada, Batman vs. Superman, por 25.000 euros, o 18.000, no me acuerdo. 18, ah, eso a vosotros, a mí, mira, a mí no, a mí me ha caído el de Turkish Airlines. A mí me patrocina, mira, Warcraft, Suicide Squad y los putos, bueno, las putas cazafantasmas de los cojones, tío. Y el Huntsman, ¿no? Sí, el cazador de los cojones, tío. Sí, sí, los trailers me han metido los mismos, pero de publicidad me he comido el Turkish Airlines. Turkish Airlines, pero ¿versión Metropolis o no? O... Gotham, yo también, Gotham. ¿Cómo molan esos anuncios, eh? Sí, la verdad que sí. Más cosas, bueno, que me encanta desde el punto de vista de Bruce Wayne, porque es que además, claro, se siente que todo está cohesionado, lo que decimos en las películas, que... ¿Qué le estará pasando al pobre Capitán América cuando a Tony Stark derrumba su casa en Malibú? Es que se está cascando una paja, follándose a Natasha Romanoff. ¿Qué coño está haciendo? O sea, están destruyendo la vida de Tony Stark y ahí no pasa nada. Bueno, pues aquí nos metemos en la batalla con uno de los protagonistas del film y somos partícipes de su sufrimiento. Vemos cómo salva a la niña, su primer salvamento. O sea, es que es maravilloso. A mí me ha encantado. Y vemos ya en una mirada... La ira. La exactamente. O sea, te tengo fichado. Hijo puta. Es un golpe de genialidad, porque es como el metaguión, ¿no? Lo que hace es coger... El odio de la gente hacia la primera película, mira, hacia Man of Steel. Exactamente, está convirtiendo lo que supuestamente por todos falló cuando, repito, la máquina sí. De terraformación estaba en Metrópolis. Sí, es que la volví a ver ayer y justo lo estaba pensando. Digo, al final Superman tampoco tiene la culpa de tanta destrucción. Te voy a decir más, estaba en Metrópolis. La única culpa que tiene Superman... Es obviamente de haber dejado morir a su padre, porque eso es lamentable. Sí. Mira, eso es injustificable. Eso es una... Y haberse cargado un satélite del señor Bruno Díaz. Nada más, porque te voy a explicar que además que lanza a Zod al espacio. Lo lanza a él. Y sí, luego sí. Zod se agarra a él también. Se agarra a él intentando darle por el culo. Pero. Y luego caen abajo. Pero es que él trata por lo civil y lo criminal. Y solamente tiene un conato. El momento es Smallville, es verdad. El momento es Smallville, pero claro, ¿qué pasa? Que están atacando a su madre. Joder, es vuestra madre. Imaginaos que vuestra madre están atacando a vuestra... No pensáis, lo que vais es a dar por saco al maromo que la está haciendo daño. Y alejar el peligro lo máximo que podéis. Y el tema de la máquina de transformación, ¿qué pasa? Es que tenía que darse la batalla en Metrópolis. Y eran dos dioses se van a contener. Y más un Superman en prácticas, como hemos dicho en infinidad de ocasiones. No. Y hay bajas civiles, obviamente. No es como en Sokovia, que vive hasta el perro, no. No, pero luego se sabrá que sí. Luego se sabrá que sí, como en el incidente. Hombre, en el incidente, a raíz de Daredevil, de Jessica Jones y de todas estas cosas... Al final hemos sabido que sí, hubo bajas. Que al final, digamos, no era solo dónde estaba Josh Whedon con la cámara, sino que Nueva York es muy grande, claro. Solo metes en Netflix porque en Netflix está. Pero en la Disney no se puede morir. No, yo creo que ahora sí, ya. Porque en el tráiler de Civil War está. Entonces, ahora sí, ya que tendrán que hacer alusión directa sin más remedio. Pero bueno, eso me parece el metaguión, ¿no? De coger ese odio del mundo real y canalizarlo en la película. Canalizarlo en Bruce Wayne, canalizarlo en parte de la población, ¿no? Esa población dividida. Ya me parece un golpe de ingenio pues muy digno de... Lo fácil sería hacer otra cosa, haber no seguido los acontecimientos de Man of Steel, teniendo en cuenta cómo se la puso a parir esa película. Pero intentaron dar esa justificación, ¿no? ¿Cómo ve el mundo a Superman? Pero es que entonces hubiera quedado muy débil. Claro. Si el único porque habrían reconocido sus errores, habrían reconocido sus supuestos errores, mejor dicho. Claro, o sea, digamos, aquí Batman va haciendo de dinamo, va acumulando, ¿no? Digamos, desde ese momento ya es, vale, este tío puede ser una amenaza incontenible. ¿Quién le puede parar ahora mismo? Pues si alguien lo puede intentar, soy yo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo tal, no? Y entonces luego ya, digamos, el detonante es lo del el tontopolla, ¿no? Las cartas, que ahí decía, confiar en Chris Terrio, porque en ese momento tú estás dudando. Si de verdad el guion es de David S. Goyer, dices, no, esto no va a salir bien, esto no va a ir a ningún sitio. Pero al final todo eso encaja, todo viene de Lex, y Lex está en todo momento sabiendo lo que hace, por qué lo hace y en qué dirección lo quiere conducir. Es más, tiene un plan A y un plan B. Exactamente. ¿Quiere decir esto que le pasa la polla por la cara a Batman? No, quiere decir que Batman le subestima. Ahora Batman ya sabe quién es, ya sabe que es una amenaza, y si vuelven a cruzar caminos, las cosas no van a ir de esta manera, ¿no? Pero no quiere decir que sea más inteligente que Batman. Lo que pasa es que le pilla en bragas, ¿no? Le pilla cagando. En ese a mí, en el sentido también me ha encantado que yo creo que vemos a un Batman que no es únicamente un Batman milleriano. Vemos también fragmentos, momentos del Batman de Bruce Timm, de la serie de animación. O sea, muchísimo. Ese rescate de la chavala, de la niña pequeña también me recordó muchísimo a algunos momentos que tiene en la serie de animación, que es igual. Joder, es que es un Batman que planifica hasta el último detalle también. Se muestra la batalla contra Superman, cómo tiene las armas ya preparadas, cómo deja la lanza en el lugar indicado. O sea, lo tiene todo perfectamente maquinado, estructurado. Es Batman. Y es que es lo lógico, ¿no? Que se pregunte, ¿y si este tío se va de madre? ¿Y si este tío se revoluciona y se carga a toda la población mundial? Porque tiene el poder para ello. Y Batman, teniendo en cuenta que es la persona más desconfiada del mundo, pues obviamente hace lo que tiene que hacer Batman. Y es Batman. O sea, que es que no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente no entiendo qué es lo que no ha gustado. Es que no es nada nuevo. Es que, es decir, eso es puede ser arriesgado hacerlo una película, pero nuevo no es. Es decir, pasa en Torre de Babel, pasa en Proyecto Mac. O sea, Batman siempre ha tenido, pasa en Crisis de Identidad, siempre ha tenido esa responsabilidad, porque es desconfianza que nace de la responsabilidad. Mira el crossover con el que tuvo Marvel, bueno, cuando se vio las caras con Tony Stark, y de joder, pues si tú eres hijo puta, si yo soy hijo puta, tú más, cuando estaba en la Batcueva, o sea, que es que no. Que para mí está perfectamente integrado y muy bien trasladado. Hay gente que todavía dice que no entiende las motivaciones de Batman. Pues están clarísimas las motivaciones de Batman y están desgranadas. Las motivaciones están claras. Lo que no está tan claro, ¿vale? Y creo que ahí sí que va a ayudar la versión de 3 horas donde sale Bárbara Gordon. Sí. Y digo que no está tan claro, es decir, si eres conocedor del mundo de DC y si eres fan de Batman, lo vas a interiorizar muy rápidamente, es porque Batman está en un estado tan No está desatado como el de Miller, ¿vale? No, no es ese sociópata Sí. desatado, pero está en un momento que no le da tanto valor a la vida humana. Le podemos adjudicar unos cuantos kills en la Sí. película. Sí. Yo creo que está fundamentado simplemente en una escena, en ese traje de Robin. Exactamente. Ese es el momento Que que le marca. yo ya lo he dicho ya en el grupo, yo creo que vamos a ver el momento. Hola, ¿qué tal? Pasaba por aquí. Hola, ¿qué hace? Broma asesina. O sea, yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver ese momento. Y bueno, yo creo que vamos a tener a Gina Malone ya como oráculo. O sea, no. No lo, o sea, de aquí en adelante. Sobre todo si pretende hacer películas Sí, hombre, de con un Batman. Batman de esta edad, Es que es me lo que pareció. me Sí. pide el cuerpo. Lo que no me pide. No quiero Robin. O sea, no quiero Robin. Habrá gente que le guste y tal. Pero yo considero que teniendo en cuenta quién está en este momento apoyando al Caballero Oscuro, que es este Alfred que nos han regalado, y lo que vamos a ver con Oráculo, yo es que no necesita más. O sea, el ejemplo lo tienen en la saga Arkham. Ya está, es que ese es el ejemplo que se tiene que mirar, ya está. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver? Nightwing sí, pero Nightwing sí, sí, pero. una aparición estelar ahí Nightwing, de puta madre, oye. Sí. Pero sí, yo estoy contigo. Robin me parece una presencia difícil de manejar A ver, en el cine, una cosa muy raruna, teniendo ¿sabes? en cuenta los palos que le han dado a esta película, si, siendo Batman el ente que menos palos ha llevado, imagínate una película que salga Robin en los tiempos actuales. Es un tema espinoso, ¿eh? Es un tema espinoso, entonces yo no, no. Y además, estando por ahí Geoff Johns de guionista, que yo no digo nada, pero. Ah, bueno, en fin. No lo sé, no lo sé, la verdad. No, no me. Hombre, tengo que decir que Geoff Johns se ha portado, ¿eh? Yo tenía mucho miedo con Batman, principalmente, porque ya te digo, él no le suele dar el crédito que yo creo que sí que merece. O sea, sí que lo hace. Sí, para él sí que es un tipo inteligente, pero no es tan inteligente, no es tan. Por ejemplo, para mí es una roca, para él no es tan roca, ¿vale? Y aquí es verdad que no es tan roca, pero tiene. Creo que tiene ese fundamento y creo que, vamos, que todos los que tenemos contacto con el personaje lo entendemos así, ¿vale? Que no siempre ha sido así, que aquí ha habido un detonante que básicamente viene de ahí, viene de Robin o viene de Robin y Bárbara Gordon o viene de. Pero que no, no siempre. Y aún viniendo de algo, o sea, aún habiendo mutado en una versión un tanto más violenta, un tanto más. Tampoco es ese sociópata o ese psicópata, No. pues de Batman y Robin o de Dark Knight Returns. Es una cosa mucho más comedida. O sea, es el Batman Fascistoide, fascistoide, las críticas son fast. De siempre, un poco más, pues un poco más jodido, ¿vale? Pero al final es un tío, pues ya lo deja claro en la escena final, ¿no? Es un tío que sigue teniendo un fondo Sí. por la justicia, ¿no? Por y para la justicia. Le he fallado en vida y no le voy a volver a fallar. Me encantó esa frase. O sea. Aunque hay alguno por ahí que dice que se parece bastante a la iniciativa Vengadora. Es Sí, momento. uno, vamos, si es que lo hemos hablado tú y yo antes fuera de micro. No, no, no quiero criticar, cómo se han formado los Vengadores en el cine, pero yo no veo la similitud en ningún sitio de que, entonces eso, de que hubiera salido el cónclave de Brujadas allí Sí. hablando con Nick Furia. ¿Cómo va lo de Baltasar? No, que vengo a hablar de la iniciativa. Vale. Venga. Eso, la iniciativa. Que luego salga también por ahí por otra película. Que luego pues le monte un gimnasio al Capitán América. Y al final se junta. Entonces, no sé qué tiene que ver eso con esto. Sinceramente, no, no entiendo. Sergio, ya me lo explicarás Eso, que iba a un decir, estamos día viendo el pecado, pero no el pecador. en Pero privado. hay que decir que a Sergio no le ha gustado nada. Palabras textuales le han parecido a la película una puta mierda. Pero a Sergio yo ya le he dicho que deje de leer mierdas, de que deje de leer las grapas de cada puto mes y se vaya leyendo los eventos de DC en el orden que le he dicho y no me hace ni puto caso, porque la habría disfrutado mucho más. La habría disfrutado muchísimo más, porque no es ninguna de esas cosas, pero están todas ahí, están todas ahí. O sea, está Hora Cero, está Crisis en Tierras Infinitas, está Exactamente. Superman para todas las estaciones, por el mañana, es una barbaridad, es un no parar, o sea. En ese sentido, es fanservice, sí, es fanservice, pero no es solo un fanservice, porque yo la he visto con dos personas, que son mi mujer y un compañero suyo de trabajo, que no son de cómic, y quitando las dos cosas esas que se han quedado con el culo torcido, el resto de la película les ha funcionado. O sea, no, no es que hayan salido diciendo, no me he enterado de nada, no, ¿Puedes se decir enteraban abiertamente de que perfectamente. no les has pagado? Puedo decir abiertamente que no les he pagado, y el chaval este no lo conocía de nada hasta hoy. Vale. Me alegra, me alegra. Un tío que sí, hemos estado cenando antes, sí, aquí se cena a las 6:30 de la tarde, no pasa nada, hemos estado cenando antes y sí, he visto que es un tío de mucho cine, muchísimo, que ve muchísimo cine, que le gustan los videojuegos, Arkham, que ha leído alguna cosa de cómics, pero no es un tío de cómics. Y ha salido de la película contento, contento. Bueno, pues nada, Entre pues. contento y muy contento, me ha dicho. O sea que. Bien, bueno, pues, pero bueno, pero vamos a ver, hay que dejar claro que el denominador común es que ha sido una puta mierda, ya está. Por cierto, Sergio, Friki Planet, yo no sé si comprar a partir de ahora, ¿eh? Yo no sé, yo no Yo sé. ya le he dicho que o quiero Una rectificación. una rectificación en público o me desuscribo. Vaya tela. Bueno, sigamos pues. Más cosucas, venga. Tema desierto, es la parte que menos me ha gustado. Tema desierto, ¿te refieres a al Sí. sueño? No, no, no, no, eso me ha encantado. El tema del ruso, el tema del ruso. Ah, vale. Sí, lo que pasa, esto es muy de Superman antes de la Crisis Infinita. Había un rollo de estos con. Lo que pasa que ahí había francotiradores y tal, pero era un rollo. Le tendían una trampa a Superman, igual que aquí. Y es muy eso, pero sí, a ver, al final es una introducción. Es que metido en una jaima muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy cutre, no, el negro ahí random que han puesto, Sí, el negro random, en sí. plan de soy muy malo porque tengo aquí la chilaba y Digamos que la la pocia cosa esa que me han puesto. No, tío, es que no, muy bananero, muy bananero. la cosa es no. Sí, pero a mí también es la parte que menos me ha gustado posiblemente. Pero conociendo ese precedente, pues te encaja mucho en lo que va a pasar. Porque tampoco puedes meter a este Superman, digamos, que todavía está, ¿vale? Sí, o sea, ya está en fase de ayudar, en fase. Pero no lo vas a meter en una guerra, digamos, una guerra real por Lois Lane, porque sube mucho las apuestas ya, ¿no? Entonces ya no es Sube qué mucho hacemos. y puede haber peligro de muerte, ¿no? Claro, ya no es qué hacemos, le llamamos al Parlamento o no le llamamos, es que le llaman al día siguiente, ¿no? Aquí queda, de esta manera queda como una cosa más, pues. Que parte es de la voluntad también de Superman de presentarse ahí. No es solo tienes que estar sí o sí porque te has metido en un conflicto internacional, ¿no? Es bueno, es un evento, un suceso, ¿no? Que despierta dudas, que genera dudas, pero no es eso, no estás metido en palabras mayores. La ejecución, pues sí, El es lo tema más bananero de la película. del tal del Mulcahy este que Sí, hace de KGB este el Drasic, no, no me ha molado, o sea, no tiene ningún o sea, le plantan como un mercenario, pero sí. vamos, yo de haber leído en cómics mercenario vale, pero sirve a la Unión Soviética, o sea, pero aquí han hecho una especie de, pues eso, le han convertido en un destroc de baratillo, una Sí. cosa. Sí, porque al final es el No, mejor postor, ¿no? La claro, ¿no? trampa aquí la está tendiendo Luthor. Y ya lo dicen, seguridad privada, o sea, no está sirviendo. Exactamente, exactamente. Bueno, han cambiado un poco la historia, pero bueno, tampoco es que me haya molestado. Por cierto, una pregunta. Océano Índico, ¿qué cojones es eso, tío? Océano Índico. Sí. La kriptonita, el Sí, rocote. ya lo sé que es la kriptonita, pero ¿qué se ve al fondo, tío? Es la máquina de terraformación, me imagino que sería, ¿no? Claro, son todos los Vale, escombros. vale, Ahí vale, es vale. donde es la que se Exacto. carga. Vale, pero es que estaba ahí la gente como Pedro por su casa, tío. Digo, no sé que la. Me parece un poco raro, tío, que no la hayan retirado ya, tío, no hayan investigado, no. Pero es que Ya han pasado 18 meses, tío, y. Es un poco raro, tío. ¿Sabes? 18 meses. A ver, igual me estoy aquí haciendo pajas mentales, pero lo más normal es que el ejército vaya a investigar y no esté lleno de pueblerinos, tío, y de pescadores, ¿sabes? No sé. Da la sensación que es como un territorio protegido, tal vez. Puede Es decir, ser. allí no se puede presentar tampoco el ejército americano. Estábamos hablándolo hace un momento. Y manda mi polla. Claro, hay una serie de normas de diplomacia internacional que al final, pues tiene, para mí sí tiene sentido que sean unos nativos allí con una cuerda, una cadena y, ¿sabes? Ya Y creíamos que pensábamos que era Aquaman, tío. sí, la Ahí. forma esa del fondo y no, no, no No, es no hemos dado Aquaman. ni una, tío. Aquaman es una manta gaya, ¿no? Sale ahí, sale así, ¡bum! Una roca. Dice que ha sido patético. Para los asesores de Sergio, que ha sido patético. Ha sido mena puta mierda de intervención. Súper rumano. Y además tiene que ser rubio, no moreno. Sergio, es rubio, Es que la han debajo teñido. del agua no se ve bien los colores, pero mira, sí, yo le he visto ya caracterizado y ya está teñido, o sea, De es hecho, me ha rubio. puesto la foto Pepe Quiles en plan de coña, en plan, estos hijos de puta, racistas de DC, mandando teñir a un nativo de Honolulu. Hijos de puta, me pongo yo, racistas, Es por el cabrones. agua salada. Si alguien se queja de racismo por el agua salada del fondo del mar, que. Pero que es que. Es que ves, es lo de. Es lo De del. siempre, Es tío. el pez que se muerda. Una gente diciendo, es que quieren meter muchos personajes. Y otros diciendo, es que para meterlos así no los metan. Pero sí, pero sí es que queda perfectamente integrada la historia. Claro. Esto es lo que hay, es una carpeta. Y es, además es que es súper checkmate, súper. Sí. Con los Hermano, logotipos. ojo, o sea, Con los logotipos y todo ahí súper guay, tío. Sergio, léete cuenta atrás a Crisis Infinita y luego me dices, ay, qué puta mierda, es que las grapas de mierda, en Yo te diré una fin. cosa, yo te diré una cosa. Lo que ha hecho Lex con el tema de los archivos no es algo que no haya hecho ya con anterioridad en Batman. Joder, tío, joder. Claro que lo ha hecho. Con Torre de Babel y con multitud de cómics. Entonces, yo no sé la gente que veo rasgándose las vestiduras. Para mí queda perfecto. Y el momento que se descubre la tostada y Wonder Woman abre los archivos, ve su foto de la Primera Guerra Mundial y empieza a sonar la guitarrita, digo, uy, me toco, es que me toco. Ese momento me puse súper cachondo. ¿Quién eres? ¿Dónde has estado? Pero todo corriendo, que no solo enlazan Con perfectamente Wonder Woman. con Man of Steel, sino que ya están enlazando con Wonder Woman. Y vemos ahí a Chris Pine ya en la foto, tío. Claro, y es eso, es que dices, joder, no, luego yo he escuchado a alguno que se toca porque el viejo que sale en una foto de Ant-Man o de no sé qué coño de película es el mismo padre de Tony Stark que sale en, y digo, vale. Y aquí, mira, sale Chris Pine. ¿Vais a salir tocando 15 minutos? No. De esta película no se habla. Vale. Fantástico. Ya está. Sí, joder, de verdad, 15 minutos con eso. Bueno, pues nada, pues ya enlaza perfectamente. ¿Qué Vamos queríais? a hablar de Batman, tío. Mira, yo pensaba que iban a Vamos a ser cameos en plan civil, ¿eh? Que iba a salir por ahí Barry Allen en hablar. plan forense, de la policía. Pensaba que las bambas esas, de hecho, las zapatillas Sí, lo que luego pensamos son de todos. Lex, pensábamos que era Flash, que Víctor Stone iba a salir por ahí en un partido de fútbol americano o algo así, y que Aquaman, pues no lo sé, Aquaman sí que igual aparecía de Aquaman, pero no teníamos, pues han salido. Los tres, pues de una manera cojonuda, integrada. ¿Qué más queréis? ¿Queréis más? ¿Queréis menos? Aclararos. Para mí está Bueno, a perfecto. ver, yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver, yo hubiera quitado el momento supermercado de Ezra Miller, ¿eh? Yo lo siento, pero lo hubiera quitado y más las pintas que me trae. Las No. pintas que te trae, sí, porque no te gustan las Va de pintas. farruquito. O sea, Pero ¿cómo? va Claro, ¿cómo detectas a Flash? Es una, no sé, me parece una situación normal, ¿no? Es como, eso es como hermano ojo, o sea, es decir, son satélites, son cámaras de vigilancia, de seguridad, de tráfico, que lo tiene todo interconectado, ¿no? Por eso secundo en parte tu teoría de Brainiac, porque Claro. no, aquí hermano ojo, si existe, desde luego no lo ha creado Batman, No. O no creo que fuera No, ese no, no, no. satélite que salía en Man of Steel, ya sería, digamos, Rizar. rizar el rizo. Exactamente. Entonces, pues podría ser Brainiac, sí, podría ser. Pues eso, en una cámara de seguridad de una gasolinera o lo que sea que es eso, me parece una buena manera de detectarlo. ¿Pero te gustan las pintas de Flash? No, sinceramente no. Es una mierda, tío. Lo que pasa es que le tengo que ver. No me. Sinceramente, como he tenido que verla en No, no, 3D. no me refiero las pintas, no me refiero luego lo que el sueño. El sueño no, me refiero a No, la. pero eso no es un sueño ya. Ya lo sé que no es un sueño. Vale, Ya vale. lo sé. Porque además se lo explicaba a Kevin el otro día, me dice, ¿y esto, el sueño? No es un sueño, Kevin. No es un sueño. No. O sea, no, es que. Oh, Error, error, error de principiante. es Novel. que Pero me refiero a las pintas, el traje, la fisonomía, el peinado a lo farruquito, ¿te gusta? No, tío. no, es Una muy mierda, tío. emo flash o Déjame sí. pasar pullido, tío. Yo lo que te dije, eso. Pero me encanta cómo han metido. Yo hubiera quitado esa escena, ¿vale? Yo hubiera quitado ese momento supermercado y hubiera dejado únicamente el momento aviso. Lois, Lois. No, claro, pero entonces sí que tienes que hacer que estén en sus archivos. Porque la gente no se entera de una mierda en la escena de Lois. Nos enteramos tú, yo, los que sabemos de cómics, ¿vale? Otra cosa, De otra cosa. coño, joder, yo es que casi me levanto de la silla y mi mujer flipando. En plan, y yo, Crisis en Tierras Infinitas, y mezclado con Totalmente. Flashpoint, y yo allí tocándome. Y nadie Hostia, hostia. entendía nada, No, ¿sabes? no, es que yo estaba la otra persona y me decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es que es increíble. Más cosas. El tema del traje de Flash. Va a ser muy rollo cibernético, muy, ¿no? Yo lo veo un poco Eso es lo que te iba a decir, que como estaba armados. tan emocionado con la escena Sí. y mezclado con Injustice también y tal. Estaba en un momento, no me he fijado bien en el traje. Vamos a O sea, ver, yo estaba allí, Flash, yo creo, yo voy a Flash. hacer mi speech. Yo creo que vamos a ver un, no vamos a ver la máquina de correr para viajar en el tiempo. Vemos un casco, que lleva un casco, ¿no? Una cosa rara, como que se le abre. Sí, Fijaste. es que he visto como eso, como una máscara muy rara, pero luego he visto el traje en el set de Justice League y el traje tiene buena El traje pinta. es cojonudo, pero el casco que lleva, tío, que se abre, porque va como tapado y luego se abre en un momento y se le ve la cara. Es que es muy raro, tío. Es muy raro. Dios, tengo unas ganas de volver a ver la película, Eso tío, para fijarme en igual ese es. detalle, tío. Igual es un traje más avanzado porque ese Flash viene del futuro. Es un traje diferente al que vamos a ver Vamos a ver, ahora. tú que eres una persona que ves la serie de Flash, ¿en qué lugar estás en este momento, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta bueno, has visto hoy? El De tema de la las serie de Flash el no tema la de llevo las al día, no la llevo al el tema día. de las comparaciones con este Flash. ¿Qué esperas? ¿Qué tal y como nos lo han planteado en esta película? A ver, la serie, digamos, con todo su azúcar y toda su miel y toda su parafernalia que le sobra, y le sobran, pues como a todas las series de CW, le sobran 11 episodios por Joder. temporada. Sí, porque ¿por qué no los hacéis de 13? ¿Por qué me tenéis que poner de mierda? Sí que es una serie que de momento está captando el espíritu de Flash, y una cosa que ha hecho muy bien es introducir a la gente el concepto de multiverso. Multiverso y traslación temporal. Elementos importantísimos, no, ya no solo para la serie, sino como estamos viendo, que va a ser importantísimo también para el universo compartido. ¿Qué tiene que hacer el cine? Explotar eso mismo mejor, integrándolo, pues eso, no solo en su película individual. Es que esa escena, ese momento, por eso te iba a decir yo, antes Se decías, sabía, yo me imaginaba que era ese momento que iba a ¿crees ser. que va a ser nocivo para el futuro del universo? Yo creo que aunque no te guste la película, si te gustan los cómics, aunque no te haya gustado la película, planta unas semillas Sí, tan porque estimulantes. vamos a ser capaces de ver cosas que antaño imaginábamos únicamente las películas de animación, tío. Es que no pensaba que en la vida cuando hablábamos de Star Wars y nos peleábamos, y tú hablabas de arriesgarse y tal, esto es arriesgarse. Yo no me imaginaba en la vida que fueran a tener los huevos de meterse ahí. Pero eso ha sido gracias a Geoff Johns, que no te quepa duda, ¿eh? Pues Seguro, tío. posiblemente, pues Seguro, tío. muy posiblemente, pero tal y como lo han hecho, además, te abre un abanico de posibilidades. No es que digas, es que los fans ya saben lo que vamos a hacer con esto. No, porque es Crisis en Tierras Infinitas, es Injustice, Ahí es. está. No, es que vemos Injustice, por supuesto que vemos Injustice, es que el sueño. Que le arranca el corazón, o sea. Y Lois Lane, tío, es que es Me Injustice. la arrebataste y te lo cambian por el Joker a Batman y es el Totalmente, tío. mismo momento, o sea. Totalmente. Sí. Y bueno, el final, tío, el final es The Dark Knight Returns dado la vuelta. En vez de ser Batman es Superman. De hecho, si te fijas en la música, hay un tuntún, como el corazón latiendo, Sí, que yo también me emocionaba ahí. guiñazo, guiñazo. Y mi mujer, ¿qué te pasa? Y yo, joder. El final, coño, el final. El corazón, pum, pum. Pero el momento, mira, el Es momento, que mira, a tierra. mí con eso me habría bastado, El momento ¿sabes? tierra sobra, tío. Pero es eso, a la gente, o digamos, o no haces solo un cum cum, ¿vale? Y lo haces como 3 veces o algo así, y más claramente, más corazón, no solo con la música, o haces algo así, porque Warner lo que no iba a dejar era acabar así. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Superman Yo he tiene llegado a todo leer muerto. cosas como, por ejemplo, ¿cómo va a seguir vivo Superman si está metido en un ataúd y no le da la luz solar? ¿Cómo va a sobrevivir Superman a eso? Bueno. Ya, o sea, ya. Pero en comic book movies, ¿eh? O sea, que la gente pues habrá leído algún cómic en su puta vida o algo. Pues bueno, he leído cosas como esas. Sí, atacar es muy gratuito en este mundo que nos ha tocado vivir, está claro. Bueno, sigamos, que vamos a mata caballo y tenemos muchas cosas que comentar todavía. El tema de Wonder Woman, aquí la han planteado como una anticuaria. Tiene sentido, yo la veo y tiene sentido con la historia. Es una tía que ha vivido muchas épocas y lo más normal es que sea una anticuaria. ¿Te hubiera gustado que fuera una representante, una emisaria de Temisfira? De ¿De las momento Naciones no, Unidas? de momento no, Porque porque. esta es una trama que tiene mucho de thriller y mucho de espionaje y tiene mucho sentido que se oculte, ¿no? Claro. Claro, es que es eso. Y es que lo he discutido yo también en el foro este en inglés, en Comic Books Movies. No, es que claro, es que digamos, si Superman es el de cara al mundo, ¿vale? Porque ahora ya Sí. sabemos que oficialmente no fue el primero, pero si de cara al mundo es el primero, no puede haber una representante de Themyscira en las Naciones Unidas porque te Claro. desmonta toda. Entonces, si el mundo sabe de Themyscira y sabe de las Amazonas y sabe de Wonder Woman, que. Claro, podría ser una representante en las Naciones Unidas de, yo qué sé, Moldovia. Pero no, no, yo creo que funciona. O sea, a ver, si fuera la cazatesoros, diría no, no es Lara Croft, ¿sabes? Pero no, o sea, lo han planteado como una cosa más. Eso, pues ¿Sabes? una tapadera para moverse por los sitios a los que ella le interesa, por lo que sabemos que está buscando. Ajá, exactamente. ¿Crees que está metida con Cazador? No, para nada, para nada. O sea, creo que funciona, y hace avanzar la historia. Con lo Exactamente. poco que tiene, hace avanzar la historia y funciona en pantalla. Funciona en pantalla, funciona con Ben Affleck. Es un sorpresón, es un sorpresón. Para que, ya te digo, para que con dos. Yo no comparto, digamos, que se robe la película, porque es demasiado poco para decir roba la No, película, no, no, no, no, pero pero es. que es un spotlight importantísimo la película, Totalmente. lo es. Lo es. Y a ver, ¿por qué va a ser un problema que haya un personaje que hace avanzar la trama si lo que está haciendo tiene sentido? Otra cosa es que dijeran, no, es que Wonder Woman pasa por ahí. Ha decidido intervenir ahora en este conflicto concreto porque sí, no. Ella está detrás del ex. Y está detrás del ex porque ella está buscando esa foto. Y si está buscando esa foto y sabe que la tiene el ex, digamos, está con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿De qué más tienen su poder? ¿Qué más sabe? ¿Qué más hay ahí fuera, ¿no? Dice, en un momento dado dice, me retiré del mundo. Me retiré del mundo y ahora vuelvo, ¿no? Eso sí, pero no, no porque sí, no vuelvo porque sí. ¿Te hubiera gustado ver más a Aquaman? A mí me hubiera gustado, tío, un final también con Aquaman en la película, tío. que entrar ahí con dos caballitas de mar, tío, algo. Por la bahía de que unen las dos ciudades. Que le salvara al Superman de unas anillas de lata de esas, ¿no? Como en Padre de Familia era, ¿no? Sí. No, tío, es que sí que lo he discutido yo mucho con Pepe Quiles, tío, que hemos hablado mucho del tema de Aquaman, de la importancia, que yo creo que es que el mundo se va a dar cuenta de la importancia de Aquaman y coño, tan vilipendiado injustamente, tío, yo creo que se merece una película que le ponga en el mapa. Y la Liga de la Justicia, bueno, teniendo en cuenta que va a salir Mera, que han confirmado a la boyera bisexual que está casada con Johnny Depp como Mera, su fiel mujer, yo creo que va a tener una importancia bastante grande, ¿no? En la película de la Liga de la Justicia. Sí, sí, o sea, es que ya cuando ves las pintas, pues es, sí, o sea, va a ser un Aquaman, eso sí, tenerlo claro, de pocas palabras. Sí, sí. O sea, a Momoa no se le puede sacar lo que se le ha sacado a Ben Affleck. Y esto no creo que me lo tenga que comer. Pero oye, si sabes jugar bien tus cartas, es un tío con una presencia física impresionante. Y si es un Aquaman de pocas palabras. Yo quiero verle ser el Khal Drogo del agua, tío. En mala hostia. Y de... Sí, el Khal Drogo del agua, tío. Tan sin piedad, tío. Algo así parecido, tío. Bueno, de hecho ya ha sacado, ha hecho multitud de guiños al tema de Peter David, entonces creo que por ahí van los tiros. Sí, o sea, al final tendrá que entrar en la dinámica de grupo, pero yo creo que va a ser el hueso de Bruce Wayne, el hueso difícil de roer para Bruce Wayne en esa formación de la Liga de la Justicia va a ser Aquaman. Va a ser Aquaman, o sea, sí, sí. Hablando de esa formación de la Liga de la Justicia, otro guiñazo. Silas Stone también. El creador de Skynet, coño. No me sale su nombre ahora. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso, el creador de Skynet. Es el padre de Cyborg, ¿eh? Ahí. Guiño, guiño, codazo, codazo. Está. No me acuerdo de su nombre. Genial, tío. Genial. Y yo pensaba que no íbamos a ver nada a Víctor Stone, salvo... Nada, eso, yo pensaba que iban a ser guiños patilleros, cameos patilleros, y al final y no lo han sido. Entonces, joder, para mí eso ha sido una mejoría. Pero yo voy a ser crítico en el sentido de que para mí una Justice League sin Green Lantern, tío... Sí, pero eso ya llegará. No, tío, pero... Es decir, estamos hablando de... Yo creo que puede haber sorpresa, ¿eh? Yo creo que puede haber sorpresa. Joder, tío, pero es que, a ver, espero que no se confirme el reparto ese bananero, tío, del que al final lo del piloto de drones, tú te has fijado, ¿sí?, en el piloto de drones. Si es que no sale, ¿no? No, ¿no? No llega a salir, yo creo que estará en la extendida. O se están replanteando el casting. Ojalá, tío. En la extendida. Ojalá, pero... yo quiero a Chris Pine, tío, aunque sea, tío, da igual, tío. Yo estoy bastante seguro que en parte 2 se integra Green Lantern al grupo. Es decir, que al final de la parte 1 queda el grueso este de estos pues dos, cuatro más Superman, ¿no? Cinco. Uh-huh. Y luego se incorporará en la parte 2 Green Lantern. Pero que entre medio de una y la otra no nos hablarán de los Green Lantern Corps. Pero solo se incorporará uno a la Liga de la Justicia, que será Hal Jordan. Entiendo, ¿eh? Más cosucas, a ver. Porque es que la película tiene tanto, tío. Y ese es el problema, que en un momento estamos aquí, en otro estamos allá. Sí, estamos haciendo la review a Matacaballo. Matacaballo, ¿no? Matacaballo. ¿Qué es lo que menos te ha gustado a ti? Lo que menos me ha gustado... Lo he estado hablando antes. Quizá... hay un abuso de pues eso, ¿no? Es un recurso, pero hay un abuso que luego tiene sentido, integra las cosas, pero de sueños. Hay unos tres sueños que están muy seguidos. Y eso, quiere decir, a mí me ha gustado, por eso te decía antes, no quiero ir pensando en qué va a pensar la gente. A mí lo de Flash, recién salido del sueño The Dark Side, pues a mí me ha encantado. Si tuviera que hacer una crítica, digamos, especializada para un periódico, para una revista, pues eso pesaría en contra, ¿no? Porque es algo que la gente no entiende, pero pesaría eso y muy poquito más. No me ha gustado eso y no me ha gustado. Bueno, no es que no me haya gustado, no me ha gustado. Bueno, sí, no me ha gustado. En general, no su actuación, Lois Lane. Lois Lane es mi caballo de Te lo batalla. dije, te Está, lo dije, te lo dije, te lo dije ayer en el Periscope. sí, pero es mucho menos Zascandil que en Man of No Steel, te ha esa gustado, película. pero Marcos, Lois Lane es así de cotilla y es así de metete. Sí, y es así de Zascandil casi siempre también. Cuando no es en plan soy la buenorra Sí, de cómics, exactamente. sí, con los tetones ahí que la dibuja alguno y tal, que dices, bueno, Superman que va a hacer todo el día salvando gente, hombre. Follando, No tiene puto sentido. Pero no, en Man of Steel era mucho más cargante y mucho más Zascandil, pero. vamos a ver, a mí lo que más menos me ha gustado exactamente es el momento. Vamos a ver, Voy a estoy. por la lanza. Voy a por ¡Ah! la lanza, pero es que no, estoy a punto de matar al señorito Superman y está, aparece ahí. Sí. Aparece ahí Con el taxi por reproducción allí. espontánea. Oye, vamos a ver. Que la ciudad es muy grande, que Gotham es muy grande. O sea, y aparece en ese momento, tío. Es que es un lentejas, tío. Es que es un lentejas muy grande, tío. Y que curiosamente, es que siempre está en el momento y el lugar indicado, tío. O sea, es mucha Sí. casualidad, macho. Bueno, pero quiero decir, aquí hay este, que eso es cierto, ¿eh? Ese momento justo en lenteja, pues dice, la trae un helicóptero, vale, ¿y cómo sabe? Sí, sabe que se ha ido a Me Gotham, en recordó al plan, momento Man of Steel final, tío. con Venga, el otro. Sí, venga, pero es aparezco que aquí para darme el beso, tío. en Man of Steel era, digamos, era, hago Cago. chas y aparezco a tu lado. Era cada dos por tres, ¿de dónde ha salido ahora? Porque aquí ha sido ahí. Digamos, tiene que estar en la escena porque luego tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero es eso. Y tiene sentido que tire la lanza al agua, pero a mí me da mucha rabia porque. Es tonta, tío. Es Sí, tonta. porque Al dices. culo. Y otra Vale. cosa más, otra cosa más. Los momentos romanticoides, tío, me sacan de la película, tío. Momentos besos, tío, sin venir a cuento. Que la vas a ver dentro de 5 horas cuando vayas a casa, tío, y te metas en la bañera con ella, tío. Déjate de dar besos cada vez que la rescatas, tío. Muy moñas, muy, muy, muy. No puedo, tío. No puedo, Sí, Yo creo que Lois cuando Lane. Yo la creo que Lois camisa, Lane tiene que morir, tío. Vale, estoy. cuando la recoge, que la tira Lex de Sí, la tío. del helipuerto, también es muy Gayer el momento. Yo Se también pone tengo. así justo Sí, debajo, ¿no? debajo, tío. En plan, es que Oh. igual, tío, que en Man of Steel con la mierda esta del prepucio este que cae en la nave espacial, tío. Igual, tío, el salvamento, que se pone en paralelo ahí con ella, tío. Ah, sí, tío, eso sobra. Mira, yo le di las palmas a Lex en ese momento porque digo, estoy deseando que la mate, tío. Que la tire y que se espachurre, tío, como un huevo frito, tío. Bueno, Pero no, no es me que ese dio es. momento No. Flash nos da a entender un poco qué es lo que puede pasar, a lo mejor. Pues O ojalá. no, o no, pero es eso, es que abre tanto, tanto. Ojalá, tío, que se muera, tío. No le quiero. No, no, porque mira, la muerte de Lois puede significar, tío. Bueno, o ver a un Superman perturbado, o. Claro, es que eso es lo que significaría y Claro. podrías liarla mucho, pero, porque a ver, si al final esto sale bien. La gente se familiariza, interioriza cómo funciona el universo DC, cómo funciona el tema de Flash con el tiempo, etcétera. Pues a lo mejor, si no pasa, digamos, en este universo concreto, a lo mejor podemos introducir el concepto multiverso, porque si realmente muere en esta línea temporal, en este universo que nos presenta el cine, lo más probable es que quiera decir que ese volver de Flash, ese momento, es que vamos a ver algo muy, muy perturbador y muy chungo con Superman. Y si ya los tenemos cabreados ahora, imagínate. Pero si conseguimos introducir eso, ¿no? El multiverso, esas otras tierras Vamos a ver una cosa, Marcos. ¿Tú crees que van a hacer uso del tema series también? No. Yo espero y deseo que no, ¿eh? Quiero decir, ya queda claro, ¿eh? Para el que siga Flash, ya queda claro que existen otras tierras, otros universos y que el del cine es otro de esos universos. ¿Qué es lo único que no casa con la serie? Que de momento lo que se ha visto en la serie, Flash o Barry Allen en este caso, porque no siempre es Flash, Barry Allen siempre tiene la misma cara. Entonces, siempre es Grant Gustin, ¿vale? No hay otro universo, o no se ha sabido todavía de otro universo en el que pueda tener el careto de Ezra Miller y llamarse igualmente Barry Allen. Pero bueno, es un detalle menor, ¿no? Entonces, para esa gente ya queda claro, el universo del cine es dentro de ese multiverso. Otro de ellos, ¿no? En el cine de momento no está introducido y ya veremos si se acaba introduciendo, ¿no? Hacerlo en este solo universo, un Injustice, pues a mí en cierto modo me gustaría, pero Sí, pero me parece un muy pronto, Injustice también. muy pronto, tío, muy Pero pronto. también, sí, y me parece un Injustice con Superman. Quiero decir, hacerle eso en un Elseworld de puta madre, pero hacérselo eso en una continuidad No, de no. peso como el cine, no, no me parece justo. No me parece justo, me parece muy fuerte, demasiado fuerte, ¿no? Pero, oye, hacerlo en un momento dado, eso, en otra peliculita, pero ya te digo, ya eso es adelantar mucho, ya es que muchas cosas salgan bien y de momento estamos aquí. A mí Tema, que me quiten lo bailado. tema personajes, tema personajes. Hemos hablado de Lois Lane, no hemos hablado, bueno, un poquito. Hemos aventurado nuestra opinión sobre el ex Luthor. Jesse Eisenberg fue considerado para el papel de Edward Nigma. Tampoco me da el perfil ni de coña para Edward Nigma, ni de coña. Vamos, no le veo. A mí me da más este Lex Este Lex Luthor Luthor que sí, a mí también. que Edward Nigma, sí. A mí también. Pero, lo que te dije. No lo aguanto. O sea, no lo aguanto porque miro sus manos, no se está quieto. Es un zascandil. Bueno, tengo que reconocer que el momento Nestí, el Capitolio, pues tuvo su gracia, la verdad. Pero más allá de eso, me ha parecido un villano que no ha cumplido mis expectativas. Bueno, no es que no haya cumplido mis expectativas, porque ya sabía yo lo que me iba a No las encontrar. tenías, Exactamente. pero quiero decir, no gustándote no gustándote el papel, creo que va más allá de ser un villano random. Es decir, o sea, al final sí que centraliza en sí mismo todo el entramado, ¿no? De la película hacia él. También me parece muy cutre el hecho de que pueda entrar, lo que digo, como Pedro por su casa, por la Fortaleza de la Soledad. Pero no entra con Pedro por su casa, Bueno, le corta las yemas de los dedos a Zod. sí, vale, ya, pero. Y luego utiliza la llave. Sí, eso es perfecto, pero el hecho de que le Que dé eso todo. ya lo sabemos cómo funciona por Man of Steel, que lo hacía Zod en la nave del Ártico, esa era, Sí, ¿no? Sí. la de Ártico. Que desea tomar control de la nave. Sí, Sí. sí. Y lo que decías antes del El idioma. idioma, tío. Es verdad, pero fíjate que justo antes de que diga desea tomar control de la nave, hace como un que es como las ondas en Man of Steel cuando empieza a hablar por la tele. Este es un mensaje tal, cuando dicen que están buscando a Kal-El, que se entregue en 24 Hombre, horas. hombre, hombre. Antes de que empiece el No mensaje, me hace jodas, no me como jodas. Pues mira, no. modulando, hombre, en cada país lo emite en el idioma en el que lo están viendo y hace como esa modulación, ¿no? Y tal. Claro, ¿cómo sabe la máquina que Lex habla en inglés? Vale, sí, pero al menos hay un detallito ahí, ¿no? A mí no me gustó la manera de que se hizo con todo ese material, tío. La nave, con esa facilidad, se veía venir desde Parla que el tío no estaba en sus cabales. Y el momento bomba, obviamente, tampoco me gustó. No, no el momento bomba en sí, sino que también se veía venir desde Parla, tío. O sea, el papel de Lisiado también era muy, muy, muy ¿Tú crees que previsible. se veía venir desde Parla lo de la bomba? Yo sí. Aunque tengo que reconocer, no voy a mentir, que los que estaban sentados al lado, fliparon bastante, ¿eh? A mí, sinceramente, no, no me ha pillado de sorpresa ya cuando ha explotado, pero me ha pillado. O sea, he costado, ¿eh? Me ha costado. Porque digo, ¿qué coño le pasa a esta con el té? ¿Sabes? Me ha costado y entonces digo, ah, coño, que él no ha entrado. Pero como está Mercy Grace ahí al final. ¿Sabes? Tampoco Sí. dices, y a Superman sabe que no le va a hacer nada, entonces, ¿qué sentido, no? O sea, no es que lo digas, es que no te lo llegas a plantear, y entonces de repente, pum, te golpea. Bueno, pero es que estaba. Y está bien montada, no es como No, la no, escena no, de los no. rayos láser que tarda 2 días en llegar, no. O sea, cuando tú te has dado cuenta, al momento, ¡pam! Es cuando Superman se da cuenta, ¡pam! Explota y no ha podido. Y bueno, ¿y qué iba a hacer, no? Salvar a uno, Claro. así random, es un poco. Eso hubiera sido un poco cutre, ¿no? Entonces, creo No, que no, queda. no, no, no, no, no, no. A mí no me desagrada cómo está ejecutada. Yo digo que a mí me pareció previsible. Precisamente por el hecho de que incidía mucho en el TNST de la abuela. Mucho, tío, digo yo. Vamos a ver, no está el otro, y digo yo, blanco y motea leche, este tiene debajo una bomba. De la abuela fuma, Claro, además de tío. verdad. Más cosas, más cositas. El tema del enfrentamiento contra Batman. Muchos dicen que es caro. Mira, es que es el problema de la película, tío. Yo creo que muchos han ido con esa. Y ya lo dijimos en el programa. Que no fueron a ver un enfrentamiento de Batman contra Superman. Lo dijimos, Batman v Superman es un nombre comercial. Dijimos, quedaros con Dawn of Justice. Lo dijimos. Y eso es lo que ha pasado. La película es Dawn of Justice. Batman v Superman es el gancho comercial. Pues mucha gente se ha cabreado por eso, tío. Pero también se cabrearon cuando dijeron que se iban a pelear. ¿Y por qué se van a pelear Batman y Superman? No tiene puto sentido. Y además Batman no tiene ninguna posibilidad y no sé qué y no sé cuánto. Se cabrean por una cosa y se cabrean por la otra. Me parece súper bien encajado, súper bien encajado. No metemos el tema de la flecha, pero metemos el Tal tema del cual. gas en dispersión. Tal O sea, cual. es que es genial, o sea, súper bien encajado y tiene sentido con la historia. O sea, no, no es una derrota así de manera gratuita. No, no, está justificada, tío. No, pero se van a. Yo sé que ese 5. De Javi Olivares y de gente así, ahí hay escozor. Ahí hay Escozor. escozor porque en su cabeza gana Batman. Pero Batman gana porque Superman no pelea, básicamente. Es que es lo que dijimos. O sea, ¿cómo tiene Batman una posibilidad de pues eso, dominando el entorno, creando un escenario favorable a él y a partir de, tiene una posibilidad de debilitarle? Cuando viene Superman, lo primero que dice al abrir la boca es Bruce, te equivocas, tal. Y Sí. el otro ya salta como una Claro. exhalación, ¿sabes? Y al final, pues acaba, digamos, respondiendo un poco a ese ataque, pero Superman en ningún momento está yendo a pelearse Y con eso Batman también, o a dañar a Batman. por qué va a querer matar a Batman, tío? ¿Qué Claro. objetivo? Mira, durante meses he estado visitando la página de Superman Javi Olivares y cada entrada diaria era una manera de matar a Batman, tío. Pero claro, si maneras de matar a Batman hay cientos de miles de. Una era cauterizando sus ojos, otra era básicamente, pues eso, partiéndole como un pollo, otra era, o sea, cada día era de una manera diferente. Y ahora me Eso salta, y ahora era me un. salta, Eso. y ahora me salta con los deuses machina, con el rollo de los fallos de guión y toda la hostia, después de haber estado vendiendo durante meses ese rollo macabeo. ¿Queríais ver eso en el cine? Pues no os han dado el gusto, os jodéis. Os jodéis, pero bien jodidos. Pero ¿por qué? Nosotros con media película hemos podido ver un Batman cojonudo. Vosotros todavía. No, pero yo Y creo, a o mí me sea, encantaría ver a Superman, ¿eh? Me encantaría, tío. Yo no soy rencoroso. pero yo sí he visto a Superman. Yo no, tío. Yo con la lanza he visto a Superman. Ese es el momento en el que ya él acepta ya con todo. O sea, lanza de Longinos y a morir, a morir. Yo creo, o sea, ese es el acto de heroicidad definitivo, propio de Superman. Ese es el momento ese que aparece en un cómic y te pues eso, y te toca la patata porque es lo que haría Superman. Superman siempre se sacrificaría. Siempre. Y es lo que hace en la película. Lo que pasa es que tú estás mosca con todo lo que hay anterior, pero en ese momento sí, sí que ¿A es. ti no te parecen unos guiños gratuitos el tema de Ciudad Juárez? Para decir, mira, mira, mira, vamos a contentar un poquito Superman salvando. Eso es muy gratuito, tío. Muy gratuito y no te lo crees. Yo personalmente no me lo creo, tío. Es muy paz en la tierra eso, ¿eh? Sí, El de sí. Alex Ross Totalmente. es clava y, no sé, es... Pero en Man of Steel ya había escenas de salvamento, que la gente decía que no, o que tal. Sí, Coño, salvaba gente al tío ya. este del helicóptero, coño, que le salvaba, Salvaba, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿no? Salvaba a Lois Lane, al A tío del Lele. helicóptero, a otro tipo por ahí, sí, o sea, salvaba a varias personas. Y aquí, pues bueno, es ese momento de impasse también, ¿no? De ver que no solo es Alien Go Home y tal, sino hay que ver un poco las dos caras. ¿Gratuito o no? Bueno, a ver, me parece gratuito que sean gente chunga, o sea, que sea el Día de los Sí, tío. Muertos, Sí, tío. ¿sabes? Que es... Somos dark, ¿eh? Somos dark. Claro. Y que arriba a la izquierda hay un tío que realmente no está ni estirando la mano, hacia... está como así. En No le plan, vemos a Marcos, pero bueno. no me veis, pero ya el brazo semiflexionado, no estás ni realmente estirando, haciendo el gesto de intentar llegar, pero bueno. Ya te digo, es un calco de las viñetas de Alex Ross, o sea que, ¿cómo me voy a enfadar yo con eso? Vemos, ya he dicho yo fuera de micros que vemos el Action Comics con el ¿No? Con el coche. levantando el coche en el sal, bueno, la sala esa del perturbado, del perturbadillo con los periódicos. O sea, la película está plagada de guiños. Tú, sinceramente, ¿quién crees que es la persona más odiada de Estados Unidos? Zack Snyder. Donald Trump, eso es lo que voy a decir. Donald Trump me parece ya que no, porque las encuestas dicen que tiene muchas probabilidades de aspirar a la presidencia. Zack Snyder, ¿no? Quedamos en Zack Sí, Zack Snyder, sin duda. Snyder. ¿Y en España? Rajoy. Zack Snyder. Vale. Yeah. Vale, ya está. Ya, no hace falta que me digas más. En España, más todavía. ¿Y en Ibus? Bueno, en iVoox, entre Nolan y Snyder está. Vale. Bueno, más cosas, a ver. Que ya es tarde, ya es tarde. Que, bueno, que la película tiene, fíjate, la película tiene menos existencialismo o menos rollo Bueno, rollete que Man of Steel. tiene simbolismo. Simbolismo, sí, pero tiene, no, no, Simbolismo. pero no tiene un cura random. No, tiene momento piedad, tiene momento Daredevil. Sí, y muerte de Superman también, sí, pero También. es una cosa visual, ¿vale? No sale un cura random de ahí, de la nada, que también sale en Daredevil, pero bueno, eso también está en los cómics, ¿vale? Así Otra que... cosa más que te quería preguntar. ¿Ves factible un rollo amoroso entre Bruce Wayne y la cariñosa Sí. Gal Gadot? Yo lo veo totalmente factible, ¿eh? Sí, he visto mucha química yo, he visto ahí... ¿Te gustaría? Yo no del todo, tío. Yo no del todo. No me. Es que. A ver, yo. No, me Mi gustaría que pareja. lo dejaran en un roneo Mi siempre. pareja es Selina Kyle, tío. Que, Siempre, tío. sí. Siempre, forever. O sea, me parece muy bien que haya eso, tensión sexual, si quieres llamarle, que haya es una química, pero que lo consumen, no. No me gusta ni una pareja ni la otra. Me da mucho O más sea, ¿tú asco crees que cuando vea la... el tema de Justice League veremos una cosa como la Liga de la Justicia Ilimitada? Como las series, algo parecido. En ¿A qué te plan. refieres? ¿Al tonteo? No momento cantarín. Sí, en No. un momento nos hacemos niños y... No, eso no, pero roneo sí, ¿no? ¿Tú crees que Sí, sí? yo creo que sí. Y está bien. O sea, al final Bruce Wayne es un tipo... Atractivo. Es un tipo que las trae loquitas. Que, vamos, desde Canario Negro hasta... Ha pasado por ahí, bueno, Zatanna, Catwoman, lo que quieras, ¿no? Es un tío La con tirón. cama de Bruce Wayne tiene muchas muescas, Sí, muchas sí. muescas. Entonces, Pero. está bien. ¿Y tú ves posibilidades de que una vez que se carguen a Lois Lane, que se la van a cargar, espero, acabe? Yo es que no le veo, tío, ¿no? Es que no me gusta nada la superpareja. A mí Nada. tampoco, No tío. me gustan los cómics, no me gusta en... Y no es porque sea fan de Batman, es que es una cosa como ya Superman solo de por sí ya es demasiado perfecto, ¿sabes? Si encima lo juntas con Wonder Woman es como Bueno, esto no es nada humano, ¿sabes? Esto es una cosa muy ajena a mí. bueno, de hecho ya lo dice algún cómic que el único humano, digamos, bueno, a ver, ha estado con Steve Trevor, obviamente, pero que se consideraría ese Batman, ¿no? Batman, pero claro, tampoco le veo, tío. Es que no me termina de convencer. El hecho de que esté también con Superman en esta película, con este Superman, con Henry Cavill, les veo muy pubers, tío, los dos. Necesita un hombre maduro en su vida. No, tío, no sé. A ver por dónde va el tema. No quiero en Justice League Lois Lane para nada. Para nada. Y sí que me hubiera gustado ver ya a J.K. Simmons en un guiño o un cameíto, tío. Un cameíto. Pero también entiendo que al ser esto una cosa más global, aunque esté ya centrado lo que es en Metrópolis y en Gotham, y no ser una cosa más urbana, tiene sentido que no esté J.K. Simmons. Pero vamos, que está confirmado para la Liga de la Justicia. No para Batman, no para la película de Batman, ¿no? Para la Liga de la Justicia. Le pondrán. Eso creo, eso creo. Me imagino que le pondrán pelillo, ¿no? Porque. Imagino que sí, y quiero creer que sí, porque Algo, tío, no sé, tío. calvo no, y con sombrero a lo Tim Burton tampoco, No, por no. favor, tío. Bueno, a Qué ver. Gordon más lamentable. Bueno, Gordon lamentable, Harvey Dent negro, Lando Calrissian. Estuvo muy bien el tema de los honest trailers. ¿Tú crees que va a ser una película que el paso del tiempo la va a dar lo que se merece? Yo creo que la va a upar, sí. Bueno, de hecho, a ver, es que ya hay una discrepancia clarísima. No muchas, hay varias películas que puedes encontrar una discrepancia de un 10, 15, 20% entre la valoración del público y de la crítica, de un 40 a un 80 y tantos o de un 39 a un 80 y tantos. Yo lo he visto muy pocas veces. Si es que lo he visto alguna vez, que ahora mismo no recuerdo ninguna. Ya, si no queréis entrar en cuestiones de mala fe o de, ¿sabes? O de intereses o de quién me invita al set de rodaje o a las premiers, me parece muy muy bien, ¿vale? Porque es una cosa que, pues, que hay gente que dice, yo no quiero entrar en esas mierdas, pero ya me parece indicativo de una discrepancia demasiado grande, estamos hablando del doble. Y por más que pueda entrar cualquiera a valorar en el público, sabemos que eso también afecta a otras películas que ya están ahí y no tienen esa discrepancia. Sí, No es la verdad. tiene Man of Steel, no la tienen las películas de Marvel en contra ni a favor. Es decir, hay una oscilación muy baja en las películas de Marvel entre crítica y público. Es decir, ya sabemos cuál es el más o menos el rango que te puede variar la valoración. No es un 40 y tantos%. Es un 15, tal vez, en un blockbuster, un 15, como mucho. Del público, te hablo, ¿no? La desviación del público es un 15, entonces la de la crítica tendría que estar mucho más cercana al 7 que al 3 con algo que está. Yo entiendo sinceramente que es una película para los fans. Lo entiendo. Entiendo que no es una película para la amplia mayoría. No es una película para el gran público. El problema que tiene esta película, el boca a boca y que las primeras semanas no gusten. Yo soy negativo, ¿eh? En esta semana sí que es cierto que va a hacer un taquillazo, Vamos a ver, Miguel, para el pero soy gran negativo. público, en el sentido, o sea, el gran público, si lo entendemos como el público acostumbrado a una zona de confort, ¿vale? En la que se den todo mascadito, sí, pero yo creo que sí se puede disfrutar de la película sin ser fan, que es mucho más fácil disfrutarla siendo fan, y que es casi inexplicable, de hecho, no disfrutarla siendo fan, pero que se puede, porque ya te digo, o sea, tengo los únicos dos ejemplos ahora mismo de no fans que tengo, les ha gustado a los dos. Entonces se puede disfrutar, porque esas dos personas son la prueba y no me lo estoy inventando yo, me lo han dicho ellos, ¿sabes? O sea, se puede, es mucho más, pues eso, mucho más disfrutable siendo fan, pero que Vamos a ver, a mí, las líneas maestras de la película yo no te lo cuento mi requieren. sensación con esta película. Yo me pongo en la tesitura de un fan, ¿vale? Y me ha encantado. Como fan me ha encantado, me ha emocionado en muchos momentos. Pero también me pongo en la tesis de no fan, ¿vale? Me da la sensación de que han querido contarnos tanto, tío. Para el fan, esa capacidad receptiva que tiene el fan es increíble, porque lo captas y te entretiene. Pero para el no fan, en líneas generales, no estoy hablando de tu mujer o el que ha ido con vosotros, para el no fan le cuesta, tío. Y bueno, ahí están las críticas, tío. Ahí están las críticas. Hay un amplio sector al que no le ha gustado. Desde mi punto de vista, o no sé, o las voces discordantes, las voces negativas, No, pero tienen no, un altavoz muy yo, grande. fíjate, yo no creo que hay un gran sector. Yo creo que hay un sector muy ruidoso de público al que no le ha gustado, que es esa desviación del 15% de la que te Sí, hablo, sí, que sí. son los mismos de siempre, que son estos de los que hemos hablado también en la parte sin spoilers, son los mismos de siempre. Y luego hay una buena parte del público que le ha gustado, porque, insisto, también hay una desviación a favor, ¿vale? Pero también es ese 15%. O sea, no estoy viendo, digamos, en el grupo, por ejemplo, ¿no? Que los tenemos hundidos, pero van, los que van opinando, los que van goteando, a la gran mayoría les está gustando. En un porcentaje, eso, de lo que estamos viendo en las webs, de un 80%, más o menos, 8 de 10, 4 de 5 les está gustando. O 3 de 5 en un momento. Entre el 70 y el 80% de la gente que estamos sondeando, que no son los de siempre, les está gustando. Entonces, lo que pasa es que la gente, los de siempre, hacen mucho ruido y ruido muy, muy, muy nocivo, muy, muy intoxicador. Yo te dije nada más entrar en el cine, antes de entrar al cine, que yo quería ver algo parecido a Watchmen, tío. Y es lo que me han dado, tío. Y lo que te dije. A mí es como si Watchmen hiciera el amor con una película de superhéroes, pero clásica al uso. Y me han dado esto y me ha encantado. Me ha encantado, pero entiendo también que eso, que es dura de ver para otro tipo de espectadores. Pero bueno, que me da igual. Que lo he disfrutado como un enano. Y si quieres pasamos a la batalla final y a los momentos Doomsday, que ya te lo dije en el Periscope, a mí no me ha resultado tan cantoso como se veía en los No, trailers. de hecho es que la imagen que meten en el tráiler es casi casi Es la peor. la peor, sí. Casi casi la peor, sí. Luego cómo le van creciendo Me gusta la los trozos de evolución. hueso, Yo sí. me hubiera imaginado que si hubiera seguido evolucionando, le hubiera crecido el pelo. O sea, hubiéramos visto ya un Doomsday hecho y derecho. De hecho, estaba en esa última fase ya transformándose, ¿no? Me ha gustado el hecho de, bueno, que le, no sé, es que esos momentos Wonder Woman, tío, con el lazo de la verdad, tío, y Es que nos lo han los dicho, nos lo han chavales. dicho. La mejor luchadora de este universo, o el mejor luchador, dijeron. Sí. Bueno, no, lo dijeron en inglés, claro, con lo cual no hay género, ¿vale? La mejor luchadora en este universo de DC cinematográfico es Wonder Woman. Y no nos han mentido. La que le da mandanga de la buena a Doomsday es Wonder Woman. Sin Exactamente. duda. O sea. Y el hecho de decir, me he enfrentado a monstruos antes, no sé qué, a monstruos peores o antes, tío, guachi. Que es que lo que podemos ver, tío, en las películas de Wonder Woman, tío. Buah, es que Sí, no, la verdad. puede ser épico, tío. Épico, tío. O sea, Wonder Woman Ares, no tío. está aquí para enseñar el culo, no está aquí para que digan, mira, una mujer. No, no. Wonder Woman está aquí para repartir mandanga y de la buena, ¿eh? O sea, Sí, que sí. Sí. este va a ser lo que decimos siempre, un personaje femenino de esos que nos gusta, que no está aquí para enseñar palmito, que sí, que la chavala es muy guapa, pero no está para eso. No está para eso. Yo deseo que la que no sé que ese haterismo por el hecho de estar dirigida por Zack Snyder se vaya a un lado y el próximo año, bueno, y este año con el tema de David Ayer y el próximo año con Wonder Woman y Patty Jenkins, la película tenga su oportunidad y sea vista por la mayor número de gente posible. No sé, tío. Es que la gente ya está ya con el cuchillo entre los dientes y espero que esto no afecte a las películas que vendrán. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves el tema ese? Vamos a ver, lo primero es esperar a los primeros datos de taquilla el lunes. Pero de hecho, en la página de Comic Book Movies ya están diciendo que no va a haber Justin Lee, que la van a cancelar. Así, a Sí, pelo. así, a pelo, a pelo. A cancelar. Sí, sin vaselina ni nada, sin saliva. Mira, de verdad me entraría el instinto asesino si eso pasa. Porque sería, bueno, pues sería el fruto de una canallada, de eso, de una serie de gente pues que quiere pues muchos likes y muchos retweets, ¿eh? Y jajaja, ja, ja, y que le rían mucho las gracias, ¿eh? Y mira, y sería una canallada, me Pero cabrearía muchísimo. dejar de hacer a los demás, que nadie se mete. Nosotros no invertimos el 90% de nuestro tiempo cada vez que grabamos en un podcast en poner a parir a la Marvel. Cada uno que haga lo que quiera, nos gusta o nos deja de gustar, eso es nuestro planteamiento y nuestro pensamiento y lo que queremos. Pero ya está, nuestro mundo no gira en torno a poner a parir a X películas. Dejar que cada uno haga lo que quiera y ya está. Y luego, si no queréis saber nada de ellas, pues no verlas. Es que las están dando pábulo cada dos por Pero tres, si prácticamente. el problema ya no es ese, el problema es que lo que pasa es que, por ejemplo, en YouTube, ¿eh? Hay mucha gente sin talento que quiere ganar dinero con esto, que quiere vivir de esto. ¿Y cómo se consigue? A lo fácil, voy al fandom, a la base fandom más marcada y más pronunciada, y voy a darles las palmas y me pongo delante de una cámara. Si tengo tetas, mejor, y perdonadme, chicas, no es un comentario machista, pero el perfil del friki que ve ese tipo, pues, si tienes tetas, mejor. Ya está, no hace falta mucho más. Y me pongo allí a darle las palmas y a decirles lo que quieren oír. Y tengo muchas visitas, tengo muchos likes y monetizo mis vídeos. Ya está, o sea, no. Y son gente que el 90% de esos sin talento ni no tienen talento y además no saben de cine. Ni lo disfrutan ni Es que les importa. no saben de cine, ahí está, ahí les he dado. No saben de cine. Y créeme, ¿eh? Yo lo digo muy sinceramente, nada me gustaría más que Civil War fuera la hostia. Y la iré a ver al cine, ¿eh? La iré a ver al Sí, cine y yo creo. y seguramente hablaremos de ella en el programa ahí. Si es que esa fase ya se nos pasó, de Sí. bueno, pues. Seguramente, si siguen con la línea marcada, como a mí al menos me ha pasado hasta ahora, siendo de las películas del Capitán América, seguramente me guste, ¿vale? Y me tendré que comer cosas que no me van a gustar, pero bueno, si nos gusta lo suficiente, haremos programa. Si nos parece una puta mierda, pues no lo haremos. No haremos un programa para ponerle aquí a caer de un burro, como no hemos hecho ya con Ant-Man, porque no nos ha merecido la pena. Y ya está, y no pasa nada. Pero Exacto. es que no es un. Yo quería venir aquí y lo hemos hecho durante el 95% del programa sin hablar de Marvel. Pero Sí, pero es innegable también es que que existe te estoy ese. diciendo que lo estoy leyendo ahora, tío, en Comic Book News. Claro. Y es que lo estoy leyendo de un tío que publica con la foto de Marvel, tío. Sí, no, no, y ahora a raíz de la campaña de esta película, pues te enteras eso, te vas descubriendo gente de esta, porque yo no tengo ni idea, yo no, sinceramente no malgasto mi tiempo en YouTube, que habrá gente con mucho talento, pero no, no, no, no, yo tengo muchas cosas que hacer, y no, pero a raíz de esto, sí que es los últimos días, pues hemos ido conociendo a personajillas y personajillos de estos, un tal Andrés Navi, o sea, gente. Que ya, pues como el tontopolla este, el americano, el que tenía que este sí que es famoso, el Farachi, ¿no? Esta Parachi. gente que ya sabe todo el mundo de qué pie coge por dónde va a salir. Entonces, bueno, pues esa gente tiene una base de seguidores que va simplemente a escuchar lo que quiere. La crítica especializada, pues bueno, eso es un mundo tan complejo porque dice. Viene el amigo Pedro Angosto y dice, es que toda la crítica especial. También yo te puedo decir que si coges Rolling Stone, Ahí está. Variety, Empire y uno de los dos críticos de Forbes, Chicago Sun-Times, que es donde estaba Roger Ebert y donde sigue su compañero, Exactamente. todas esas que son top, la han valorado bien. O sea, podemos agruparlo de muchas maneras. También lo que te he dicho antes, puedo coger cuatro críticas random muy malas y juntar Pero ya que estamos, vamos a valorar las críticas de esta película. Sigue hablando y las voy a buscar en Film Affinity porque te sale resumido más que nada, ¿eh? Sí, te las tienes en los dos sitios, pero bueno, es que hay algunas que son auténticos despropósitos. Hay otras que dices, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo. Y luego hay unas, bueno, luego están las que son 6, pero le meten un rotten. Y dices, Sí. en mi pueblo un 6 es un bien. Un bien de toda la vida en el cole, ¿no? Ahora no sé cómo se puntúa Bueno, la ESO. te voy leyendo. Tiene dos partes bien diferenciadas, una sombría y virulenta, otra titánica y espectacular. Puede satisfacer a los amantes del puro espectáculo devastador y a los seguidores del trazo oscuro de los superhéroes. Puntuación 3 sobre 5. Kim Casas, Diario del País. No, el periódico, ¿no? Sí, el periódico, perdón. Espectáculo por todo lo alto, ofrece menos sorpresas de las que promete y hay sobreabundancia de éxtasis y solemnidad. Puntuación 2 sobre 5. No. ¿Qué hay de malo que haya éxtasis y solemnidad? Pero no me parece tan solemne. No. O sea, no, no me parece que la película se tome más en serio de lo que debe. Me parece que tiene un corte mucho más, un acabado mucho más clásico, más comiquero que las últimas propuestas. No solo Man of Steel, sino la trilogía del Caballero Yo en Oscuro. este estoy bastante de acuerdo con el final, ¿eh? De Cinemanía. La tabla de salvación de Batman vs Superman es contar con Ben Affleck como Caballero Oscuro, gruñón, temerario. Bueno, esto sí que no. A mí no me lo parece tanto. Y fascista, en lo que esencialmente es una aventura de Batman. El desarrollo de Superman es nulo. Yo estoy un poco de acuerdo con el final, pero bueno. Esta epopeya, muy larga, muy inquietante, a menudo estimulante y a veces dispersa, resulta triunfante la mayoría del tiempo. Por lo tanto, ha de ser vista como un éxito. Andrew Barker, de Variety. Hay momentos que hacen que toda la película valga la pena. Introduce un intrigante nuevo Batman, pero también es excesiva y narrativamente se tambalea. 3 sobre 5, de la revista Empire. El blockbuster más incoherente en años. Marvel puede respirar tranquila. ¿Ves? Es que, tío, o sea. Este tío, para mí, ya no tiene credibilidad, ¿vale? O sea, los que has leído hasta ahora puedo estar de acuerdo o no, que hasta ahora todos los que has leído las considero positivas. No sé si están puestas como positivas o como rotten o como Sí, se no, pongan. son medias, medias y Medias. positivas. Sí. A mí me parece que han dicho más cosas positivas que negativas, pero cuando llegas a un tío y lo que primero que Marvel puede respirar tranquila, tú ya no tienes credibilidad como crítico profesional. Eso es una cosa que dice un youtuber, eso es una cosa que dice un blogger, eso no es una cosa que dice un crítico profesional. Está metido en el Telegraf, ¿eh? O sea que, ¿Respirar de qué? en teoría es un periódico serio. El espectáculo superheroico de Zack Snyder es un jaleo idiota y sin gracia que desperdicia su reparto y tiene muy poco sentido. Puntuación 2 sobre 5. Robbie Collins, Telegraph. Un precioso desastre. Visualmente es una de las películas de superhéroes más hermosas que hayas visto nunca. Batman vs V Superman es un placer para los ojos, pero dañará tu cerebro y Sí, romperá este tu es el cara. poeta, sí, y romperá tu corazón, sí. Sí, bueno, Pues. yo me he sentido. Pues fíjate, Forbes, amigo Scott. Este es uno de los dos de Forbes, el otro se la ha puesto buena. A mí sí que me ha roto el corazón, pero de lo bonito que ha sido ese final con toda la gente, con los candelabros. A mí me ha encantado el discurso final, me ha parecido precioso. Y tú sí que no tienes corazón. Yo le aplaudo que es un buen escritor este tío, ¿vale? Porque ha escrito una frase ahí con mucho gancho, ¿eh? Pero vamos, si te rompe el corazón la película es que no, no, no, algo no has entendido, no. Richard Roper de Chicago Sun-Times. A la media hora de Batman vs Superman, empecé a creer que esto podría ser una de las mejores películas de superhéroes de los últimos 20 años. Sin embargo, bajamos de lo espectacular a lo sólido, de lo grandioso a lo bueno. Es positiva, Sí, ¿eh? sí. 3 sobre 4. Bueno, yo aquí no veo maldad, no veo, vamos, no veo ninguna cosa que sea descabellada. The New York Post, Lou Lumerick. Snyder logra algunas escenas muy notables. Una película que introduce personajes y conceptos frenéticamente, mientras que nunca llega a establecer con claridad las reglas del universo DC. Joder. Sí que las establece. Es que Ya te digo, las establece. 2 estrellas sobre 4. Peter Travers, Rolling Stone. Mejor que Man of Steel, pero por debajo del listón puesto por Dark Knight. Batman V, Superman, sigue siendo un coloso. El material del que están hechos los sueños de DC Comics. Para este niño que hay dentro de todos nosotros. Esta es la crítica que más me gusta. Kat Muir, The Times. Esta es una crítica de 3 sobre 4, la de Rolling Stone. Kat Muir, The Times. Esta la pone en fina, sí. Esta es una de las... Kate. Que la madre que te paro, Kate. Superman es sin duda el principio del fin de dos grandes marcas que luchan por la supremacía de las taquillas con poca consideración hacia sutilezas tales como la trama, los personajes o el ingenio. Esta es otra que no se entera de qué va la película, porque aprovecha, esta es una tía que no le gustan los superhéroes, que tiene un prejuicio claro con los superhéroes, y aprovecha y le atiza a Marvel y a DC a las dos cuando son dos propuestas diferenciadas, ¿no? No, credibilidad cero ya, esta señora. Sí. Igual es para analizar películas de Iñárritu o cosas así, sí, pero superhéroes no. Unai fue yo, guiño, guiño. Pero bueno. Eric Koch, IndieWire. La ruidosa y llamativa secuela de Man of Steel es básicamente un tráiler largo de la próxima entrega. No. Para nada, asienta las bases, tío. Esta sí que es los verdaderos cimientos de DC. Como sugiere su título. Y tanto que lo sugiere, El Amanecer de la Justicia. No, no, no, es que dice, como sugiere su título, Batman V Superman, y ya está. Y no mete, o sea, no mete el Dawn of Justice, ¿sabes? Es como una mezcolanza de cosas que ya hemos visto antes. Sí, bueno, has visto. A Batman la has visto así, ¿no? Sí, sí, muchas. Por los cojones, ¿no? Sí. Jake Coyle de Washington Post, tan densa y solemne como una decisión del Tribunal Supremo. Es el genuino rigor del compromiso de Snyder con la psicología de Batman y Superman lo que hace que la película tenga fundamento y su rivalidad sea creíble. Joshua. Sí, entonces, ¿es buena o es mala? Ya, es tibia, pone aquí media. Media, además no pone nota. Joshua Rockoff, Time Out, una lápida de 250 millones de dólares. Para un género que necesita urgentemente un descanso. Ojalá esta película ruidosamente vacía hubiera aprendido algunas lecciones. ¿De quién? Bueno, pues puntos suspensivos. Me imagino que será de Marvel. 2 sobre 5. Pero luego dice que el género necesita un tiempo muerto. Puede ser, puede ser. No entiendo. Tom McCarthy. ¿Ves alguna así sangrante y tal? Porque sí. Tampoco la vas a hacer toda, ¿no? Vale, espérate. Alguna sí que queramos un par más y ya. Mira, vamos. Brian sí. Truitt, USA Today. V versus Superman satisfará aquellos que esperan este enfrentamiento en pantalla o aquellos que han estado añorando siempre a Wonder Woman. Y alguna negativa y español. Esta es buena. Y español. Nada chileno, nada argentino. Mira, española. Mira, es la del... Nada. Son todas... Nada. Nada, malas. Malas y no son de España. Bueno, pues nada. Lo dicho. Que esta película la van a poner en la Plaza del Pueblo, a Garroteville. Y ya está. Era así, sí. Bueno, ¿qué más? No sé, yo... Me puse optimista con la puntuación y me equivoqué. Podría ponerme optimista con el boca a boca y equivocarme. Este fin de semana va a funcionar, seguro, porque la preventa tira mucho y no ha dado tiempo. No hay tiempo material al boca a boca, aparte de los que vivimos metidos en Facebook y en todas estas mierdas, pero tenemos que entender que no todo el mundo funciona así, que tienen vida y que no... Y que dicen, bueno, vamos al cine en Semana Santa y va a ir mucha gente a verla. ¿Cómo funciona a partir de la semana siguiente? Ahí va a ser la clave de la película, de si va a pasar los 1.000 millones bien o no. O no va a llegar. Ya lo veremos. Por cierto, vamos, antes de pasar a las relaciones, a mí me encantó el momento, solamente con una frase. Martha, bueno, en este caso con un nombre, Martha, ya, stop, y pasamos a tan amigos. Eso lo han atacado bastante la gente. Yo creo que es un nexo de unión que los une perfectamente y a mí no me desagrada. Es un... Genial. Esto es lo que se llama un resorte, ¿vale? O sea... Eso es, por eso es lo que digo, que este Batman no está, sigue siendo el hombre con el fondo, con ese buen fondo que sabemos que es por más badass que se proyecte hacia el mundo. Lo que pasa es que está en una situación en la que ha tomado esa decisión. Él no quiere, en el fondo, o sea, interiormente él no tiene deseos de matar a Superman. No es un tío que haya aceptado la muerte. Que venga, a tomar por culo, ¿no? De perdidos al río y me cargo Ah, lo que salga por delante. Es una exactamente. decisión que toma porque él cree que tiene que tomarla, que no hay otra alternativa. Y entonces, en esa situación de máxima tensión se produce lo que se llama un resorte, que le saca por un momento de esa situación. Tiene sentido. Que ya esté la retranca allí de Lois Lane ya es otra cosa, ¿vale? Mira, yo estoy deseando, tal y como nos han planteado estas personas, estoy deseando ver a Batman en el cine. Ya, o sea, Batman verdaderamente y a Wonder Woman y siento decirte que ya ha llegado a nuestro grupo la primera crítica negativa. Vale, estás ahí a la vez que hablas conmigo Sí, ahí. Arion Aronofsky, el DeLorean de Manén, siento decir que a mí la película no me ha gustado. Iba al cine con muchas expectativas y me he sentido muy, muy defraudado. Mañana me explicaré más a gusto. No le puedo dar el aprobado a Batman v Superman. Le casco un 4 con todo el dolor de mi corazón. Bueno, Pues Sergio, nada, el síndrome de Sergio Carpio, no pasa nada. Les montamos un chalet a los de un grupo de chat a los de las negativas si quieren. Sí. No, no, podéis contarlo por el grupo general, que no No, pasa no censuramos a nadie, ¿eh? No nada, sé, no ser nada. expulsado del grupo. Aquí no se borra, bueno, se borra spam, ¿vale? Pero y insultos, pero comentarios no se borran ninguno. Yo todavía estoy esperando al cheque de la Warner, pero nada, al No, que final. está retenido y ya no creo que llegue ya. Bueno. Ya no creo que llegue porque no van a dar los números, Miguel. Bueno, ¿Qué era esa pregunta? ¿Qué? No, digo que si entramos al terreno de las valoraciones con nota, que tanto gusta a la audiencia. Bueno, gusta la audiencia y a mí me gusta muy poco, ¿sabes? Pero bueno, va. Luego me haces la pregunta esa que me querías hacer, no te olvides, que no sé lo que es, pero me has dicho antes de empezar. Sí, dime, dime. Dime tu nota, venga. Yo es que la gente se va a quedar en plan con el culo torcido, en plan, joder, has hecho una cosa muy tibia, has dicho, es una película plagada de errores, de imperfecciones, y luego aquí vas a trolear con una notaza, ¿eh? Yo le casco un 8,5 y me quedo tan pichi, ¿sabes? Me quedo tan pichi. Ya está, 8,5, me cago en la leche. Fabuloso, pues es la que traía yo en el coche en la cabeza. Estaba rondando ahí entre el 8 y el 8 y medio. Y le voy a poner un 8 y medio también. Ya te digo, creo que de corazón en su día le puse un 7 a Man of Steel. Se lo podría bajar a 6 y medio a día de hoy, pero no más de ahí. Y me pareció bastante mejor. Por lo tanto, como mínimo un punto y medio, 2 puntos más, 8 y medio. Bueno, ya has podido ver en el grupo, no sé si te lo has metido, pero yo estaba poniendo, bueno, y Kevin también, Pray for Marcos, ¿vale? Discurso del presidente Armagedón. Hostia, es que tienes cara de chungo, ¿eh? Tienes cara de en plan de Grumpy Cat. Para empezar, no me gustan los selfies ni lo más mínimo. Y para seguir, pues tenía gente en la fila de detrás. Estás vergonzoso, ¿no? Hombre, Estás claro, es decir, ¿qué vergonzoso, hace ¿eh? el payaso este que estoy saliendo ahí en su puta foto, ¿no? Entonces, pues lo echo así un poco mirando para un lado, en plan, si yo no estoy echando una foto, ¿no? Es mi cara de selfie, ¿no? No iba al matadero ni nada, he estado contento, he cenado en el restaurante americano, he ido tranquilo, ya te digo, me he quitado los demonios, me he quitado también el hype, porque a veces el hype es un enemigo temible, si te pasas. Incluso aunque nos hayan quitado el banner, pero bueno, en fin, yo no digo Sí, nada. sí, sí, sí, Se sí. han quitado el banner Ese. que yo me estuve currando el otro día, el miércoles, ahí como un loco, y nos lo han robado de mala Yo manera. te he etiquetado para que Sí. fueras y le dijeras a esa No, pero esa gente. gente lo ha sacado de otra web, lo que Sí, te he pero lo ha dicho. sacado de otra web donde está también con el banner, con el logotipo de DeLorean de Manheim al final, ¿no? O Sí, o sea que. sea, que han hecho. O sea, ha sido un acto malicioso porque lo han recortado. Y Han además es que recortado. el grupo tira para Marvel. O sea que yo creo que hay una campaña aquí para hundir al DeLorean de Manén, ¿eh? Seguro, vamos. Bueno, a ver, leo un poco así por encima del tema de Off Topics. Topic, mejor dicho. Gerard Sánchez Cedeño ha visto la película por segunda vez. Y dice, vista de nuevo, esta vez era la de la verdad. Y la verdad es que me ha encantado más. Sabía que tenía que volver a verla. He leído muchas críticas de fallos argumentales y ahora que la he vuelto a ver, todo me ha parecido mejor tratado. Incluso el momento Martha. Vuelvo a flipar con este Luthor. Bueno, Gerard, no. Conmigo no. No estás en mi onda. Con este Batman, con esta Wonder Woman. Dios, cuánto cuando aparece. E incluso con Superman. Nota que a Superman después de esta película le dará el color que necesita. Espero, yo también lo espero. Hay momentos que recordaré siempre, no solo por su banda sonora, sino por lo bien que está filmada y fotografiada. Todo el prólogo me parece 10, al igual que en Man of Steel. Yo estoy muy contento con esta película. Me da lo mismo todo lo que se ha dicho de ella. Aquí la mayoría predecimos que a esta película se le va a mirar con lupa. No me afecta. Solo quiero que recaude dinero suficiente para que continúe adelante. Porque estoy convencido de que el futuro de DC es enorme. Y el mejor complemento para esta película se llama Suicide Squad. Película para conocer los futuros villanos de DC y sobre todo al todopoderoso Jared Leto como Joker. Bueno, baja un poco al andrógino, ¿eh? No, y sobre todo película para ver que DC puede plantear algo diferente, Sí. que puede plantearlo perfectamente. Y mira, si esa película ya directamente tampoco la valoran bien, entonces ya sí que empezaré a creer seriamente ya no solo en clickbait y en tráfico, sino empezaré ya a creer seriamente en conspiraciones, porque es la típica película diseñada para que guste a Exacto. todo el mundo prácticamente, o sea, casi que a los que menos nos va a gustar, me temo que seremos nosotros dos, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí. Me encanta un vídeo de Tyrone Magnus, el negrito este, el youtuber. Bueno, negrazo, Negrazo, que dice, I am más going to see Batman versus Superman y a los críticos me pueden besar el culo. Me encanta, tío, esta gente. ¿Ves ese tipo de youtubers? Sí, tío. Sí, y además es muy Marvelita, ¿eh? Es muy Marvelita. Pero respeta, como tiene que ser. Por cierto, Marvelita no es un insulto, Kevin. Exactamente. ¿Vale? Marvelita es que te gusta Marvel, ya está. Marvilíver es un insulto. O niño gata, ¿vale? Pero Marvelita no es un insulto. Bueno, Kevin es nuestro troll particular, tanto del grupo de John Oficial Romerito como al de Ron de Manel. Le queremos mucho, por cierto. Sí, Un eso por saludo. descontado. Un saludo. Más cositas. Ah, bueno, ¿qué te parece la foto de las cuatro paisanas de las Amazonas? No la he visto aún. No me jorobes que no la has visto. No, es que no he podido entrar en el grupo todavía y Mira, digo, vamos a grabar. te la paso por el chat. Ahí tienes. Esperar que lo está mirando Marcos. Las cuatro paisanas, a ver. No, se me abre y tal. Bueno, está en el grupo, ¿no? Sí. A ver. Bueno, ves haciéndome mientras tanto la pregunta esa que me querías hacer o sigue bajando. Se me ha ido la olla, tío. Es que es una película que tiene tanto que no. ¿Sabes? No es. Era algo relacionado con Star Wars, creo que me has dicho. Ah, sí. Yo ya sé, me imaginaba que te iba a gustar esta película, tío. O sea, me la imaginaba, seguro. Lo tenía muy claro, tío. Porque si a Star Wars las perdonado. Le he perdonado cosas peores que a esta, creo, Exactamente. Por eso sí. te digo que yo sabía que te iba a gustar. Y teniendo en cuenta las referencias que hay, que son muchas a los cómics, yo sabía que te iba a gustar. Lo que pasa es que el tema que hemos dicho, que hay que dejarlo bien claro al principio de la película, nosotros hemos llegado a la conclusión de que Zack Snyder ha planteado la primera hora, mejor dicho, como una sucesión de escenas, como si un cómic se tratase, ¿no? Igual la gente dirá, sois unos sonados, estás más de la cabeza. Eso se antoja un mal montaje. Que también puede ser, ¿eh? Que también puede ser. O un tijeretazo que luego en la versión del director tenga la película una mejor estructura. Que Yo también. creo que lo que va a añadir la versión extendida, quizás si sea algo de chicha al trasfondo de Batman a raíz de Bárbara Gordon, pero que en general va a ser más fanservice, ¿eh? Va a ser más personajes, más guiños y más. Porque al final, digamos, cuando cortas la película, no dices, voy a dejarla en 2 horas 40 porque 3 horas es muy larga y voy a quitar material. Ajá. relevante, ¿no? Vas a Sí. quitar, tienes que dejar, y este tío no es un montador de mierda, este tío tiene una trayectoria, no, no, ya lo has dicho tú, ¿no? Ganador de un Oscar, o sea, Sí. no es un becario ahí con las tijeras. Yo creo que lo que es el grueso de la película está en estas 2 horas 40 minutos. Y que, oye, ojo, que me puede gustar mucho esos 20 minutos adicionales, ¿vale? Como puede gustar mucho la versión extendida del Señor de los Anillos o de las dos torres, O pero... de Watchmen, tío, que es que gana mucho. ¿La ves o no? ¿La veo? Sí, la veo, la veo. Pues nada, pues aquí mucho jamón, ¿no? Nuestra querida Robin. Vaya, Robin a la derecha, sí. Está como joven, ¿no? La tía. Sí, Está... sí, sí. Sí. A la que no se me antoja ni parecida es a Connie Nielsen, ¿eh? No tiene No. cara de Connie Nielsen, no parece Connie Nielsen, tío. No. Bueno, esto imagino que este me inspira, claro. Sí. No, pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Un traje que no tiene nada que ver con el que lleva ahora, pero Será el de bueno. entrenamiento, tío. Claro. De entrenamiento, sí. Pues nada, poco más que contar. Por. ¿Estás preparado? ¿Preparado para los comentarios, para lo que nos pueda caer? Sí, estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Para empezar con mi propia conciencia y para seguir con el mundo en general, entrar en un estado de... A mí ya, digamos... Tú ya has visto la película. Mira, a mí me da igual. Lo que pase a partir de ahora. Lo único que me interesa es taquilla. Me da igual, Vale. como si sacan que Zack Snyder tiene a unos niños secuestrados en su guardilla. Me da igual. Yo lo que quiero es taquilla, taquilla, taquilla. Es lo que dices tú, es muy importante la primera semana y el boca a boca. Entonces, lo que podamos hacer desde aquí, que no nos pagan, y todavía no nos han invitado a una premiere. No, sin embargo, a Pedro Angosto sí y a nosotros no, ¿eh? Fíjate. Es increíble, ¿eh? Eso sí que tendría que cuidarlo un poco Warner, Sí, ¿eh? hombre, fidelizar, fidelizar. Hay que fidelizar, Warner. A ver, no fidelizar, pero cuando hay un tío que 24 horas al día, 7 días a la semana trabaja para destruirte, o en la medida de su ridiculez, ¿vale? Porque ¿cómo va a destruir un tío así solo a Warner? Pero... Cuando existe ese tío, no lo invites al pase de prensa, ¿no? Al menos que pague la puta entrada. El rácano, ¿sabes? Madre mía. Bueno, ¿algo más que quede en el tintero? Algo más en el tintero, que tú lo has visto en digital, ¿no? Sí, en digital. Vale, yo te iba a decir antes que me ha A mí tocado. me dijo Scan. Bueno, yo no suelo fiarme de Iskander. Es un tío muy majo. Para ser fan de Superman. Que no tengo nada contra los fans de Superman. Son gente majísima. Pero en serio, son gente muy maja. Lo que pasa es que le suele gustar todo. Entonces no es una vara de medir. Y el tío sabe, el tío controla bastante, pero de cine, pero le gusta todo, tío. Le gusta todo, incluido Michael Bay. Entonces, claro, yo le utilicé de una manera, de mala manera, para que, digamos, soliviantar al grupo y tranquilizar al grupo, ¿no? Y bueno, parece que surgió efecto y tal. No sé cómo se llevará a la gente de WhatsApp de Mané cuando nos escuchen. Pues claro, es que me encanta, es que me descojono. Que me escuchen. Teniendo en cuenta el día y medio que pasaba en plan ahí entre las sombras. En plan, ¿y tienes ganas de grabar, Miguel? No, bueno, sí. No, No, ninguna, ninguna. se cabrón. Y yo, bueno, yo salí del cine y le he dicho a mi mujer, digo, escríbele a este a ver qué quiere hacer, digo, porque seguirá destrempado, digo, bueno, yo ya está, yo ya me he quedado a gusto, me ha gustado la película, pero si uno quiere grabar, pues ya se graba el lunes, ¿sabes? Y dice, no, no, grabar, grabar, vale. Y empieza a Cojonudo. llamar el jiji y digo, qué hijo de puta, qué hijo de puta. En fin, pobre David, que hoy le he llamado para trolearle, además también. Ah, lo que te iba a decir, que te preguntas si habías visto en digital o no, más que nada, esto sí que es off topic completamente, porque yo la he visto en 3D, el tráiler de Warcraft en 3D, no sé si será solo el tráiler, pero el efecto 3D acojonante, ¿eh? Acojonante, Sí, hostia. de verdad. Claro, ya te digo, igual luego es solo el tráiler, pero no, no, muy, muy bestia, Yo le tengo fe, tío. Lo que pasa que no sé quién lo dijo, pero tiene razón. Lo que nos han mostrado es muy fiel con la mitología, con el lore de Warcraft, pero necesito un tráiler en plan épico de cojones, tío. Y espero que nos lo den, espero. Yo es que como no tengo ni idea del lore, claro, seguramente me va a gustar, ¿vale? Aunque se folle algo de la mitología, pero yo qué sé. Espero que sea una... que sea capaz de conectar con las audiencias que no tenemos idea de... Exactamente. Vamos, yo creo que sí, que este año, si con este año, con el tema de Assassin's Creed, con el repartazo que tiene, Mario Cotillard, Michael Fassbender, etcétera, y en este caso, con el dinero que se han gastado y la empresa que está detrás, y un director bastante competente como Duncan Jones, si no son capaces de hacer al menos algo decente, pues no sé, que se retiren ya, porque no, el cine de videojuegos nunca se va a dar a cabo ya, ya. Entonces, no sí, sé. Si no remonta ahora, por eso te digo. Entonces, a ver, estoy deseoso, que me imagino que para la Comic Con veremos el primer tráiler de Assassin's Creed y veremos el de Wonder Woman, y ya dentro de una semana o dos tiene que salir el tráiler final de Warcraft. Entonces, a ver, no hemos visto nada, yo te digo que no hemos visto nada, ¿no? Los verdaderos villanos de la película todavía están por desvelar, y no sé, a mí Travis Fimmel es que me cae bien, tío. Tú has dicho que es el Charlie Hunnam, es verdad que se parece un huevo, tío, parecen hermanos mellizos, tío, sí, separados, sí, sí, al nacer. De hecho, a raíz de darme cuenta que buscaba la foto esa, encontré varios comentarios en plan en Twitter y tal. Uno decía, he estado viendo Vikings dos temporadas pensando que era Charlie Hunnam, ¿sabes? No, pero a todo mejor. Además, no le pesan los huevos, tío, cada vez que camina, tío. Sí, a ver, te iba a decir, tú también eres muy... Pero luego, después de ver el último capítulo de Sons, tengo que dar la razón. Te digo, tú eres muy... Tienes mucha tendencia a que si te gusta más una serie que la otra, ya todo es mejor y todo brilla más y tal. Pero la verdad es que después del último capítulo, que me dejó súper frío, pues sí. O sea, no he visto a Fimmel todavía, pero no, era el capítulo que tenía que dar el do de pecho el amigo Hunnam y no lo dio. Pero el capítulo está justificado, lo que pasa en el capítulo. O sea, sí, yo no digo que sea un mal la capítulo. La serie no podía terminar bien. Digo que él no da el do de pecho. A mí me deja frío. O sea, sí, es un tío que va a hacer ahora de Rey Arturo, que lo comenté en un grupo de WhatsApp con la película de Guy Ritchie, que lleva cada peliculita, que vaya tela. Pobre Henry Cavill. Entonces, yo no le veo, tío. Va a ser un caballero que le pesan los cojones. ¿Pero va a ser el rey Arturo o va a ser Lancelot? El rey Niga. Va a ser el rey Niga sin ser Niga. Sí, exacto. Cosa, tío. Sí, va a ser el rey Arturo, tío. No sé lo que hará, tío. Alguna marca errada, tío, o algo, no sé. Sí, con el martillo allí, la mesa redonda, ¿no? Y una calavera en medio. No, o sea, no tiene nada que ver, tío. Bueno, de hecho, creo que ambos... Lo que sí que sé seguro, que el Travis Fimmel empezó siendo como modelo de calzoncillos. Modelo de calzoncillos también, ¿no? De Calvin Klein, tío, también, sí, sí. Pero no sé, es distinto, no sé. Las caras que pone, los gestos que pone, no sé. Me va a gustar verlo de bueno, porque en Vikings el papel que tiene es un bueno, pero entre comillas, ¿sabes? Tiene momentos de ser un cabronio. Entonces, a ver cómo nos lo plantean, aunque ya lo digo, no hay buenos al uso. Bueno, sí hay buenos, pero los orcos no son malos, malos, malos. Hay orcos malos y buenos. Y los humanos hay de todo también. Así que a ver lo que nos presentan. Y poco más. Así, para mí ha sido un placer, ¿eh? La verdad, este programa tan, tan ansiado. Han sido 3 horas, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Que así, en mano a mano, seguro que nos hemos dejado cosas. Seguro que cuando la volvamos a ver salen más, pero bueno, ya en futuros programas o por el grupo o lo que sea. Y si no, oye, aquí queda el programita de 3 horas. Bueno, Sergio ya dice que no va a volver, ¿eh? Porque Sergio está cabreado. Está muy enfadado contigo, ¿no? Por trolearle. Sí, sí. Sergio, sí. De verdad, ¿eh? Deja de juntarte con esa gente que son malas influencias. Y no los decimos por te veo series, no. Lo decimos por otra gente. Lo decimos por la gente que te lleva al cine, que me parece que no te gusta la película, me parece muy bien, me parece genial. pero no es peor que Green Lantern. Yo sí, creo que objetivamente no se puede decir que es peor que Green Lantern. Sí, pero me dijo tal cual. Dice, es peor. Espérate, me cago en Dios. Voy a hacer un aquí como. Voy a mirar a ver lo que me dijo. Bueno, no leas aquí todas las intimidades que luego se puede pillar un rebote. Me da igual, mira, no. Ya está, solo eso. A ver. Nada más que lo habla contigo. Yo no. ¿Te puedo ser sincero? Me pregunta y digo yo, sí. Miguel. Y, calla. Y me dice, vaya mierdolo de peli. Y digo, es decepcionante, sí. Y dice, tal cual, me dice él. Y digo yo, tiene una primera hora infumable, pero muy infumable. Yo no he querido incidir en eso, en el Periscope. Y dice él, y se han cargado la Liga de la Justicia, macho, antes de hacer la película. Y digo yo, pero es que, más que nada por no influenciar a Marcos, no quiero influenciarle. Dice, lo que es bueno es muy bueno, pero lo que es malo es muy malo. Dice, a la altura de Green Lantern. Bueno, a ver, en eso, pues, como eso siempre es subjetivo, pues claro, sí, yo tengo que dar la razón. O sea, si algo para ti, pues lo que decía, ¿no? Si alguien realmente es que no le gusta el Lex Luthor, por ejemplo, pues se va a parecer muy malo y yo no puedo decirle lo contrario, pero que es un personaje que es así. No es que digas, es que te han puesto un libreto con el Luthor sereno, con un Luthor y tú te has pasado de revoluciones, no. No, y cuadra un poco con... A mí me hubiera puesto cachondo ver a Frank Underwood en esta película, tío. Ya, pero como ya hay precedente, pues... Ya, me da igual, tío. Genera unos vínculos que no acaban de interesar, pero bueno, sí, claro. Claro que puede. Me ha corrido, tío. De hecho, mira, pues puede ser Junior, ¿no? Junior. No, pero sí que hemos visto otros locos, digamos, otros genios, otros perfiles de genio en otra película que no tienen nada que ver, que si tienen ese tipo de tics, ¿no? Que se pueden quedar en un momento en blanco hablando en público o decir ese tipo de chorradas que dice él o gesticular mucho con las manos. Desde luego lo que no es Jim Carrey en Batman Forever. Es que no, de verdad. Volver a ver Batman Forever, quien lo haya dicho, vaya o penitencia, vaya volver a ver. Vaya plumazo que tiene, ¿eh? Hostia, no, es que es Jim Carrey, es la máscara, es, o sea, es una... Eso sí que es una suma de cosas que ya habíamos visto. No, es de verdad. Yo pensé, digo, voy a ver cortes, ¿no? De esa basura infecta, a ver si no es tan infumable como yo lo recuerde. No, me puse unos cortes de Jim Carrey, era... Menos nota que Batman Forever, ¿eh? Menos estamos, ¿no? Sí. Esto es la hostia, tío. Es que es la hostia. ¿Qué hizo en su vida, en una vida pasada? El amigo Zack Snyder, tío. No lo sé, tío, no lo sé. Desconectó a Walt Disney de la máquina de congelación o algo, tío, no sé, tío. No tiene sentido porque viene de antes ya. Es que viene de antes de toda esta batalla, ya desde 300 que le vienen poniendo... Sí, O sea, desde 300 ya tiene su sector de haters. No es que digas, es que llegaron luego con Gahul o con Sucker Punch. No, están desde el principio, están ahí... Que dices, ¿pero quién era este tío cuando hizo 300 para que ya tuviera una legión de haters? Pues no lo sé. No sé, algo hizo, algo está claro. Bueno, ¿no? Hizo uno de los mejores remakes de la historia, o sea, que es que no... Sí, pero bueno, quiero creer que ahí no lo tenía ya la legión de haters. Espero que no lo sé. Por cierto, ¿sabes quién es el guionista, no? De esa película, ¿no? ¿Del Amanecer de los Muertos, el remake? Sí. No, la verdad es que no. Guardianes de la Galaxia. Ah, vale. Hay una foto por ahí rulando que se les ve ahí muy, muy felices, muy contentos. De cuando Zack no tenía canas, ¿sabes? Y toda toda la felicidad y armonía. Hombre, a ver, tío, también tiene edad de tener canas, que no es solo el estrés. Pero bueno, sí que ha perdido peso, siempre ha sido delgado, pero sí que ha perdido algo. Yo le veo muy, muy, muy machacado, ¿eh? Muy machacado, tío, y con mirada gacha, tío. O sea, no es manera de tratar una persona, tío. Es que no es... Es que es de ser hijos de puta, tío. Yo es que, sinceramente, creo que lo lleva muy bien. Para todo lo que quiero decir... Tú ponte en su tesitura. ¿Cómo sería tu vida si fueras Zack Snyder en este momento, tío? Es que no habría hecho ese tweet, ¿sabes? O sea, habría... De verdad. Y soy un tío... que me gusta considerar que tengo una fortaleza mental, pero no es... No es uno ni dos, es Sí, pero eres muy un... sensible también, ¿eh? Sí, exacto, o sea, son unos palos muy fuertes, y es lo que decías tú, pues yo sé que a él de verdad le importa y le implica este producto. Unos no estarán de acuerdo con su visión, pero yo creo que nadie puede poner en duda que el tío lo hace con cariño y con ilusión, o sea, que de verdad que no es un director de encargo, no es un tío que he puesto ahí en plan tú a lo que yo digo. Es un tío implicado, que le gusta el material que tiene entre manos. Entonces duele más todavía. Porque si tú haces una puta película de encargo, ¿sabes? Para DC o para quien sea, y sale un pestiño, bueno, pues te importa 2 meses, ¿no? Porque luego ya nadie habla de la película. Pero esto, cuando hay una implicación personal, erosiona mucho más. Entonces yo creo que lo lleva muy bien. Sí, mira, yo vi el Alex Proyas, que se puso como... Y le doy toda la razón del Es mundo, ¿eh? mala la Pero... película, tío, pero Sí, la película... son unos, vamos, La unos película es hijos de puta. horrorosa, pero le doy muchísima razón en muchas cosas que dice. Que ya se pasan unas líneas y que se... Y que se asumen unas cosas que no son normales. Yo no sé ni siquiera si será de las que están malas que luego es buena, que te ríes o no, ¿vale? Pero... Es muy espantosa y es muy ridícula, tío. Y es muy homosexual, tío. Vale, pero le entiendo perfectamente y fíjate, o sea, de eso se ha enterado Mira, cuatro son gatos. unos oportunistas, también te lo digo, los críticos, ¿eh? Unos putos Exactamente, es que oportunistas, ahí tío. es donde va Porque él. para comer el canapé y para comer el caviar beluga, ahí están los hijos de puta. No tienen ningún reparo a la hora de estar ahí y la tontería y la falsedad. Pero luego a la hora de la verdad, ahora es cuando, claro, cuando se abre la veda, ya nadie, no hay amistades, no hay hostias. Y entonces ahí desparraman. Y no solamente desparraman por la película, desparraman al terreno personal, tío. Es que no hay piedad, tío. Es que no hay educación, no hay nada, tío. Así que no. Yo pensaba que era una cosa de tema de España, ¿eh? Pero estoy muy equivocado, ¿eh? Sí, no. Claro, aquí siempre, a ver, si España solo es un en tema Hollywood, solo para mí, solo es una vibración de lo que viene de otros sitios, una reverberación, una repetición, ¿sabes? Al final es lo que sucede a gran escala, sucede aquí a pequeña. O sea, si no atrae ya una legión de haters, Zack Snyder de Estados Unidos, ¿por qué se va a crear una propia aquí? Es que entendemos el mundo de una manera diferente, como el anuncio del Resines o algo, ¿sabes? Madre Somos mía. tan diferentes que solo genera una legión aquí. No, al final aquí lo que se hace es se coge las tendencias que ya vienen de allí y vibran y ya está, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nada, voy a cambiar aquí el fondo de pantalla del Facebook. Voy a poner a mi querida Wonder Woman, pero bien, en condiciones. Ha colgado una foto a Dan Hughes, gran dibujante. Y nada, me la voy a cambiar. Pues bueno, Pues nada, cerramos, despedimos, cerramos. estamos listos, comentar lo que queráis, insultos se borrarán, lo demás pues ya lo iremos contestando. Gracias por escucharnos, tanto si os ha gustado la película como si no, y nos vemos muy prontito.